Transmisión especial Argentina-Colombia. Guido Berkovich y Mariano Almada. En vivo desde el Estadio Monumental para una cobertura especial. Vivís Argentina-Colombia en Urbana Play 104.3. Radio oficial de tus mejores momentos. UrbanaPlayFM.com y redes sociales @UrbanaPlayFM. Y aquí estamos, bienvenidos a una nueva noche de fútbol de la selección argentina por Urbana Play FM, con los campeones del mundo que salen a la cancha para jugar frente a Colombia, con Messi, con una noche maravillosa de lo meteorológico, con un Monumental repleto y con la emoción a flor de piel, tanto mía como de Mariano Almada, como de Luca Ríos, como de todos los que hacemos Urbana Play FM, por estar otra vez con este equipo campeón del mundo que sale a la cancha y que en breve nomás se vendrá la canción patria, tanto para Colombia como para la Argentina. Mariano, un placer estar otra vez acá. Lo mismo digo, Guido, es una noche fantástica, una luna inmensa y hermosa arriba del Estadio Monumental, iluminando las 85.000 almas presentes para ver un nuevo partido de la selección argentina, esta vez frente a Colombia. Escuchamos el himno. Es el himno colombiano el que suena en la noche del Monumental. Suena el himno colombiano, Kevin Mier, Muñoz, Lucumí, Davinson Sánchez y David Machado, Lerma, Kevin Castaño, el de River, Richard Ríos, James Rodríguez, Hamilton Campás, el de Rosario Central y Luis Díaz, los 11 de ellos. Y escuchamos, suena el himno nacional argentino. El más lindo de todos. Con Ariel Ardit. Yeah! estremece el Monumental. Cantó Ariel Ardit nuestro himno nacional. La Argentina, hoy con Messi, hoy con Facundo Medina, hoy con la vuelta de los que no estuvieron en el partido frente a Chile, los 11 de hoy, Mariano. 5 modificaciones presenta el técnico argentino, que se acaba de dar un abrazo enorme con Néstor Lorenzo, el entrenador de Colombia, también compatriota. La vuelta de Nico Tamendi, de Leandro Paredes y de Enzo Fernández después de cumplir la suspensión frente a Chile. Facundo Medina por el suspendido Tagliafico. Y el capitán, el mejor jugador de todos los tiempos, vuelve a ser titular y aportar la cinta. Emiliano Martínez, Nahuel Molina, Cristian Romero, Nico Tamendi, Facundo Medina. Mitad de cancha para Rodrigo De Paul, Leandro Paredes y Enzo Fernández. Adelante Leo Messi, Julián Álvarez y Thiago Almada. La escaloneta en una nueva función en el Estadio Monumental, ya clasificada al Mundial, pero sin dejar de lado que hay que jugar todos los partidos como si fueran el primero. Totalmente. Este es un partido además que tiene unas condiciones bastante particulares respecto del rival de enfrente, porque nos ganaron los colombianos en Barranquilla, en una Argentina que jugó muy mal aquel entonces en la ciudad caribeña, con mucha humedad, con mucho calor, pero la Argentina jugó muy mal. Y además porque nosotros le ganamos a ellos la final de la Copa América con aquel gol de Lautaro Martínez. Y yo creo que ahí hay un punto, más allá de que ahora la gente le dice al que no salta no va al Mundial, porque Colombia se la está jugando todavía. Y también por Chile. Y Chile, que se acaba de quedar afuera y se fue Gareca. Y se fue Gareca, me parece que el canto fue para eso. Pero hay un punto... La gente nunca se olvida de Chile. De Chile, que yo creo que no están muy a la altura nuestra los chilenos, pero no. Bueno, hay como una pica... Hay una rivalidad. Yo creo que en este último tiempo es más Colombia que la Argentina, escuchá. Chile. A ver... Va para Chile nomás, que se acaba de quedar afuera. Se fue Gareca de Chile. Pero un detalle, James Rodríguez dijo que a la Argentina la beneficiaron en la final de la Copa América del año pasado. Sí, señor. James Rodríguez juega hoy de titular. Cuando a la Argentina le mojan la oreja de esa manera, por lo menos desde lo verbal, desde las declaraciones, adentro De Paul, Paredes, Otamendi, son los que suelen... Encargarse del que habla, ¿no? Del que habla. Exactamente. Así que yo creo que hoy vamos a tener que estar un poco encima de qué va a pasar con James Rodríguez. Y como Tamendi y Paredes no estuvieron frente a Chile, el único que se encaró de ir a buscar Arturo Vidal fue Rodrigo De Paul. Fue De Paul que lo... Hoy vuelven los otros. Sí. Así que a James lo van a tener cortito y cerquita. Por donde vaya James lo irán a buscar, no desde el rigor físico, sí, yo creo desde el diálogo. Lo van a tratar de chicanear. En su momento, Arturo Vidal había señalado que le iban a ganar a la Argentina, que era cuando ellos mejor jugaban, cuando jugaba la Argentina allí en Santiago. Y De Paul se lo hizo notar durante los 90 minutos allí en el partido que la Argentina ganó 1-0 con aquel gol de Julián Álvarez. Hoy juega Facundo Medina, el pibe del Lens, que suele jugar en una línea de 3 en el Lens de central izquierdo. Pero hoy va a jugar bien de lateral por izquierda en lugar de Nico Tagliafico, en un puesto en donde yo creo que la Argentina pelea por ver quién es el suplente de Tagliafico. Tagliafico ya es titular, sin ninguna duda. Hoy veremos cómo le va a Facundo Medina, que claramente está por encima de Lautaro Barco, sí. De Valentín Barco. De Valentín Barco, sí. De se Valentín terminó Barco. Decidiendo por él. A ver, Valentín Barco es un lateral clásico más al estilo de Tagliafico. Claro. Pero hoy, teniendo en cuenta el poderío ofensivo y la vuelta de Luis Díaz en Colombia, el goleador de las eliminatorias junto con Messi, los dos con 6 goles, me parece que se volcó más por un central que por un lateral clásico. Exacto, y con el rigor del central. Ya juega la Argentina frente a Colombia, el pelotazo largo de Jefferson Lerma, arriba va a disputar esa pelota Nahuel Molina con Deiber Machado, el lateral por izquierda que hoy tiene Colombia. Y digo hoy porque ahí hay otra baja para Colombia, que es Johan Mojica. Futbolista que suele ser el lateral por izquierda, muy bueno él, por cierto. Y hoy se inclina por Deiber Machado, Lorenzo, que, dicho sea de paso, es compañero de Facundo Medina en el Lens. Sale la Argentina, la primera pelota es para Thiago Almada en campo propio. La toca para Medina, Medina atrás para Otamendi, otro de los que se está despidiendo ya de la Argentina. Otamendi jugando los últimos partidos aquí también con el público nuestro. El Dibu para Medina, todo en campo propio. La Argentina la viene a buscar ahora Thiago Almada, que rápido la ponía para Julián Álvarez, pero apareció Davinson Sánchez. Ahora arriba, primero Tamendi, después De Paul, para que baje la pelota. Bien, Messi, foul, la primera a Leo, y la gente que se levanta. La trató de dominar, fue Lerma de atrás, le hizo falta, y es el primer tiro libre para Argentina. El minuto 10 lo va a hacer Rodrigo De Paul, para una noche maravillosa que tenemos aquí en el Monumental, con luna llena, con público que colmó en su totalidad el Monumental, y nosotros con Urbana Play FM otra vez junto a los campeones del mundo. Enzo Fernández y la pelota al pie junto con Facundo Medina, y primero venía por Paredes, y ahora el Cuti que tocaba para Rodrigo De Paul, y otra vez el Cuti, que fue el capitán nuestro en, claro, el último partido en Chile. Fue el capitán porque él es capitán en el Tottenham. Exacto. También. Entonces, el tipo está acostumbrado a llevar la cinta, más allá de que hoy obviamente la lleva Messi. Todo en campo propio la Argentina, todo del lado donde el Dibu Martínez está defendiendo nuestro arco. Ahora sí, viene para Messi, combina en la corta, ya rápidamente para Thiago Almada, otra vez para Messi. Despliega ahora la Argentina el fútbol para que vaya por izquierda. Enzo Fernández toca el medio para Leo. Ahí está Leo, tres cuartos de cancha, la pincha para que pase Thiago Almada. La termina sacando del fondo, no sin esfuerzo, Lucumí. Y ahora termina cometiendo una infracción. Lo mira Muñoz al árbitro, a Juan Gabriel Benítez, el paraguayo. Y le dice, ¿en serio me cobraste foul? Y es un tiro libre, un córner corto. Sería muy peligroso para Colombia. La hizo muy bien Messi, que lo anticipó. Le ganó la posición en la pelota y por eso obligó al defensor colombiano a marcar la falta bien cobrada por el árbitro paraguayo. Por ahora, la pelota es de Argentina. Colombia tranquilo espera. Sabe que está perdiendo Venezuela. Y a eso Colombia lo beneficia, porque lo tiene a 3 puntos al equipo de Bocha Batista. Le está ganando Uruguay de Bielsa 1-0. Decíamos, ya Bolivia le ganó 2-0 a Chile y lo dejó sin Mundial por tercera vez consecutiva. 3 minutos de la primera mitad. Va a venir en el centro con pierna izquierda a Messi. Con pierna derecha Thiago Almada. Veremos quién se hace cargo de este envío al área. Los futbolistas de la selección argentina metidos dentro del cuadro mayor, viene el centro de Messi al segundo palo, arriba el cabezazo, lo intentaba el Cuti Romero al medio, la termina sacando esforzadamente Richard Ríos y sale Colombia, pero recupera rápidamente Leandro Paredes, el hombre del día, Leandro Paredes. Sí, señor. Ya lo diremos después. Messi todo de tres cuartos, la atención, la recibió Messi adentro con la pierna derecha. Definió Leo, la pelota se fue al lado del palo izquierdo de Kevin Mier. La primera muy buena combinación de la Argentina con Messi entrando por la oreja izquierda del área que defiende el arquero del Cruz Azul, que ataca para Colombia. Y con la derecha no pudo cerrarla del todo Messi. Definió con la pierna menos hábil y se fue volando por el palo izquierdo. Buena jugada de Argentina, la combinación de Messi con Julián Lapared. Y quiso poner al segundo palo el capitán, pasó cerca. Arrancó con todo la selección, como nos tiene acostumbrados. Todos los partidos son finales para este equipo que no se relaja nunca, a pesar de ya estar clasificado al Mundial. Una nueva patada de Lerma, que es la segunda falta que hace, y en este caso lo dejó maltrecho a Rodrigo De Paul, y automáticamente se le fueron encima al paraguayo, al árbitro, los futbolistas de la selección argentina, como diciendo, si no le empezás a marcar un poquito el rigor al volante central, nos va a pegar toda la noche. Y ahora, justo en el punto central de la cancha, la Argentina saca de la mano de Paredes, o del pie de Paredes, para Rodrigo De Paul, ahí para Otamendi. Otamendi buscando a Thiago Almada, que viene atrás para Facundo Medina. La Argentina sale, 4 minutos 40, se nos va la Argentina ya prácticamente de nuestro país. Le queda un solo partido por las eliminatorias frente a Venezuela, hoy frente a Colombia. Un partido caliente, caliente el partido con los colombianos. Thiago Almada, que la pone adelante para Messi, pero recupera del fondo Lucumí. Ataca nuevamente ahora Colombia con Hamilton Campaz. Viene para Machado, el centro al medio de Machado. Y lo termina sacando. Cruzó bien Medina abajo para sacarle el gol a Luis Díaz. Colombia entró profundo por el lado de Nahuel Molina. Entre Campaz y Machado, el centro al medio. Y la terminó metiendo en el córner Medina. Sí, y el árbitro había cobrado saque de arco. Le fueron a reclamar todos los colombianos, por eso miró al asistente número uno, hablamos de Eduardo Cardoso, y le dijo no, fue córner, por eso hay tiro libre desde la esquina para Colombia. Y la saca rápidamente en ese tiro libre, ya viene para Campaz, el centro al medio, y la pelota termina al lado del palo derecho del Dibu Martínez, la terminó tocando, aparentemente la tocó allí Medina nuevamente, parecía que la pelota había pegado en el futbolista de Colombia. pero la metió Medina en el córner. El centro de James Rodríguez, todo al cuadro chico, la termina sacando otra vez la Argentina del fondo a través de Enzo Fernández. Le queda Campá que la pincha para James, se metió dentro del área. James, ¡pum! La puso en órbita, la sacó del fondo con un tremendo pelotazo. Allí el Cuti Romero la viene a recuperar nuevamente Colombia a través de Lucumí, que no hizo más que meterla todavía más profundamente en el lateral para que saquen a Nahuel Molina. La recupera la Argentina, pero un aviso colombiano, ¿eh? Sí. Entrando por el sector derecho de la defensa argentina. Primer ataque a fondo de Colombia, que estaba replegado, dejándole la pelota y el campo a Argentina, pero se tiene que despertar Colombia. Hoy está sexto y no puede dejar puntos en el camino si quiere entrar al Mundial de manera directa. Claro, vamos a estar pendientes de cómo va el partido entre Uruguay y Venezuela. Está ganando Uruguay 1-0, estaban en entretiempo. Y la Argentina que sale con el Cuti Romero y con Julián, que no la puede entregar del todo bien, va a apretar allí a Rodrigo de Paul para que Mier la ponga más allá de la mitad de la cancha. La trata de parar el Cuti con el pecho, le queda un poquito más atrás. Y el cordobés, Nahuel Molina, la toca para el Dibu, que con pierna zurda se la entrega a su marcador central, que es el Cuti Romero. La ven a buscar a domicilio Paredes, pero primero pasa por Enzo Fernández. Enzo atrás, otra vez con el Cuti Romero, que mira el panorama y se la da otra vez a Enzo. Y Enzo para Nahuel y Nahuel para Messi, pero la pelota se cayó de la cancha. Y es lateral desde la izquierda para Colombia. Lo hace rápidamente ya David Machado. Viene para Lucumí, ahora para Lerma. Lerma cambia para Davinson Sánchez. Ahora con Richard Ríos, todo en campo cafetero. Otra vez para Sánchez, lo aprieta tímidamente Julián Álvarez. No es ese Julián voraz que va para todos lados, entre otras cosas porque lo tiene a Messi, que no hace ese trabajo de ir a una presión en bloque, ¿no? Así es. Ofensivo. Claro. Es más lo que hace la famosa sombra hace Messi. Entonces por eso es que no es tanto el agobio de la Argentina en la salida colombiana. Viene al medio buscando a Luis Díaz, pero intercepta ese balón primero Paredes. Ahora la pelota estalla en la mano de Kevin Castaño, el futbolista de River. Sí, le pegó al árbitro, por eso se la queja de De Paul. Y el árbitro enseguida agarró la pelota y dijo: esperen, alejate, se la devuelvo a Argentina. Se la devuelve. Correte, Benítez del medio, por favor. Sí, se la devolvieron a la Argentina. Que vamos a ver quién se hace cargo de ese pique. Extraño, porque la agarra de Messi en la mitad, sí, de la cancha. Y empieza a ir para adelante y se equivocó Messi. ¡Opa! Se equivocó, perdió la pelota y le queda Luis Díaz. Atención, porque la mete en profundidad para Campington Campás. Retrocede bien la Argentina a través de De Paul para dejársela al Dibu Martínez. Osado lo de Messi, sí, y no estuvo bien en la salida en la mitad de la cancha. Se viene equivocó para Machado. Es humano, ¿no? Se puede equivocar, humano, ¿no? Es humano, pero por favor. De 20, 200.000 hace una mal esta. Todas las veces que quiera. Obvio. Sale Julián Álvarez de 4, ya pasó a 8 y ahora va para 7, porque no lo pueden parar. Todo por la derecha, Julián ahora engancha y tiene para Messi. Messi para Julián, con pierna derecha. Julián cambia de frente para que trepe por allí. Cerrado ahora Facundo Medina. La toca para De Paul. De Paul en la mitad de la cancha, combinando allí con esa prestancia que tiene Leandro Paredes. El hombre de la noche, Leandro Paredes. De la noche, Paredes, del día, de el toda la semana. El hombre de la noche, Paredes, que se muda de continente para jugar en Boca. Resuelve rápidamente ahora Hamilton Campa, que lo pone a correr a Luis Díaz, pero primero que nadie. Llega allí en el fondo, custodiando la defensa, el gran Cristian Romero. Está levantando la mano, Romero. Pensé que por ahí había sentido alguna molestia, pero no. Nada de eso, afortunadamente. Igual no está bien, no está al 100%. Tiene un problema en el dedo gordo del pie derecho. El Cuti igualmente quería jugar este partido y está jugando, pero tenemos que estar atentos. No se lo quería perder. No, para nada. Paredes en la mitad de la cancha combinando para Leo Messi. Se la deja Leo. Conduce Leo tres cuartos con pierna zurda. Abre ahora para Thiago Almada. Júgatela, Thiago, en el mano a mano. Engancha para el medio Thiago. Combina con Leo y va para el medio Thiago. Ay, no la pudo dominar del todo bien y resuelve Kevin Castaño. Foul. Ahora en la salida. No, dice el árbitro paraguayo Benítez contra Luis Díaz y recupera la Argentina. De Paul para Nahuel Molina. Va a venir atrás otra vez para De Paul o la va a tocar al medio para Enzo Fernández. Viene la pelota finalmente para Enzo. Enzo para De Paul. La pide Paredes. Hay un grito del público, evidentemente por algún fastidio que están teniendo los colombianos, siendo más rigurosos de lo físico con algún potencial receptor de la Argentina de esta pelota que hasta ahora conduce Leandro Paredes. Viene para Molina. Molina atrás para el Cuti Romero. El Cuti cruza la mitad de la cancha. Se seña, muéstrense un poquito. Y viene para Paredes. Y Paredes para el Cuti. Y el Cuti para De Paul. Y De Paul que se mueve un poquito más para dársela a Otamendi. En la mitad de la cancha la Argentina domina el balón. 11 minutos casi de la primera mitad. 0-0. La Argentina frente a Colombia por Urbana Play FM. Aquí estamos en el Monumental una vez más acompañando a los campeones del mundo, dijo Otamendi. Y sí, no queremos que llegue nunca el próximo campeonato del mundo. Es la realidad, pero tenemos que jugar. Lo tenemos que jugar. Queremos seguir festejando Qatar 2022. Aparte nos robaron 6 meses, no te olvides. Eso le iba a decir. Nos robaron seis meses. 3 años y medio. Claro. Es 3 años y medio. Saca Davinson Sánchez del fondo en un intento de Messi de encontrar a Thiago Almada. La pelota queda ahora para la salida de la Argentina con Otamendi. La viene a buscar Paredes. Paredes levanta la cabeza, pierna derecha. Se abre por aquí. Thiago Almada, que ahora aparece de 7. Esto es Thiago Almada también. Aparece por todos lados. Ya lo vimos en el partido frente a Chile. Atrás Thiago para Paredes. Paredes cambia para Otamendi. Otamendi con pierna zurda la deja cortita nomás para que la conduzca De Paul. Más a la izquierda tiene a Facundo Medina. Sin embargo, va para el Cuti Romero. Le hace una seña De Paul a Medina para que vaya más profundo sobre la izquierda. La toma Otamendi. Es como que no se encuentra todavía la fluidez la Argentina de mitad de cancha para adelante. No, el tema es que Colombia le deja la pelota. Argentina toquetea, Colombia no sale, no apura, se queda en su campo. Y Argentina la maneja y busca el espacio. Y en cuanto pueda te va a meter el estiletazo y a Colombia la va a tener adentro. Y ahí lo encontró Messi a espalda de Kevin Castaño. Messi que la toca para Nahuel Molina. Va a llegar exigido al fondo el cordobés. Centro, rebota el Machado y se pierde el córner. Tiro de esquina para la Argentina. Subió Nahuel Molina. Leo lo encontró a la carrera para el centro del lateral por derecha de la Argentina. Y la pelota se terminó en el córner. Y acá es cuando viene Messi a tirar el córner. Y se paran todos. Y la gente. Y lo ovaciona. Se para. Y Messi. Y lo ovaciona. Y sacan los celulares. Y todo. Y empiezan las fotos. Obviamente. Y lo quieren. Y lo quieren. Y lo amamos. Y todo lo amamos. Y no queremos que se vaya. Nunca. Y ahí está Messi para el tiro de esquina. Desde la derecha, con pierna zurda, la venía a buscar Thiago Almada, pero dijo, no, anda nomás. Valeo, el centro adentro del área chica, la saca Davinson Sánchez de cabeza, vuela por la noche del Monumental, la va a buscar Luis Díaz, mano a mano, se cae De Paul y Luis Díaz con el taquito se la llevó, atención porque cruza la mitad de la cancha, viene desesperadamente Otamendi, retrocede la Argentina, se viene Lucho Díaz, el del Liverpool en cara, mano a mano, allí engancha para el medio a Enzo Fernández, le pegó. El Dibu, la embolsó. Avisó Luis, Sí, qué jugador, qué calidad que tiene el del Liverpool. El goleador de las eliminatorias junto con Leo con 6 goles. Solo hizo toda la jugada, arrancó en su campo. Se resbaló De Paul, con un taquito se la llevó. Llegó hasta el área, enganchó para adentro ante la salida de Molina. Su remate le faltó potencia, fue fácil a las manos del Dibu. Pero Colombia de contra avisa, Argentina no tiene que descuidarse. La Argentina sale del fondo. Fue una pena que se resbaló De Paul, sí. Porque yo creo que ahí estaba un poco más dominado. Y después cuando le dejás campo abierto a correr a Luis Díaz es una complicación, decididamente. Enzo Fernández, atrás para Otamendi, un aviso de Colombia, lo dice Mariano Almada por Urbana Play FM. Aquí estamos con Luquita Ríos, con todo el equipo que está desde allí, desde Ramiani, trabajando para esta nueva transmisión con los campeones del mundo. Entre ellos, Leo Messi, entre ellos... Ahora el Cuti Romero, entre ellos Nico Otamendi, el subcapitán que tiene la Argentina, que con pierna derecha levanta la cabeza y toca en la corta para Facundo Medina, que viene atrás, ahora para el Dibu Martínez y ahora para el Cuti. Se abre Nahuel Molina con pierna zurda, rápido Nahuel, la termina descargando para Thiago, ahora para Cuti y atrás para el Dibu, que va a abrir sobre el sector izquierdo de la cancha para que salga la Argentina en casi 15 de la primera mitad. No ha pasado mucho, tuvimos la de Messi y ellos tuvieron la de Lucho Díaz. Exactamente, vos decías los campeones del mundo, Guido, solamente Medina no lo es, de los 11 que están en cancha. Es verdad, porque este hombre que la tiene fue campeón del mundo, que es Thiago Almada. Ahí va Thiago en cara, viene para Nahuel Molina, el centro del cordobés atrás, el centro de la muerte del cordobés. La termina recuperando Kevin Castaño, sale del fondo Lucumí, foul. Ahora sobre Hamilton Campaz de parte de Paredes, el jugador de Rosario Central. Compañero Di María. Claro, compañero de Ángel Di María. Exactamente. Tenemos a Castaño en River, sí. Y a Hamilton Campaz de Rosario Central. Exacto. En el equipo colombiano. Y en el banco suplente de Argentina, más Mastantuono. Los tres que juegan en el fútbol local. Totalmente. ¿Qué será de ti, Mastantuono? ¿Jugará el Mundial de Clubes, Mastantuono? Sí. ¿Va a estar Urbana Play en el Mundial de Clubes? Sí, va a estar también. ¿Va a estar con Mariano Almada? Sí, señor. ¿Va a estar con Matías Martín? Sí, señor. Vamos a estar en el Mundial de Clubes también. Mañana estamos viajando por la noche. Mañana viaja el equipo de Urbana Play FM al Mundial de Clubes también para poder vivir lo que es un torneo apasionante. Viene Luis Díaz, en cara no lo pueden parar, lo saca a pasear al Cuti Romero, toca al medio para Campaz, sale bien del fondo para romper Otamendi, pero le queda Castaño. 3/4 de cancha, la domina Colombia, viene para James Rodríguez, con pierna derecha la pone muy buena, James Rodríguez al tiro de Machado, que la mandó con pierna zurda, por arriba del travesaño. En realidad se fue más por el palo izquierdo y arriba. Fue muy mala la definición, pero fue una delicia el pase de James Rodríguez para que penetrara otra vez por el sector derecho de la defensa argentina, Deiber Machado, el futbolista del Lens. Sorprendió el lateral izquierdo de Colombia apareciendo solo sin marca, pero claro, es defensor, porque si fuera delantero estaríamos perdiendo 1-0. Por eso le pegó tan mal, tan desviado, pero insisto, Argentina no puede dormirse, tiene que estar muy atento, porque Colombia de a poco va creciendo, va sorprendiendo, sale rápido de contra, ya metió un par de estiletazos que por suerte no terminaron en gol, pero Argentina tiene que acelerar, sirve cuidar la pelota y tocar en mitad de cancha, pero tiene que acelerar si quiere ponerse arriba en el marcador. Sí, alguna falla defensiva en la Argentina, cuando la agarran los colombianos, sobre todo en el sector derecho, sonó la campana del deseo de las 21 y 21, Mariano. Tenés que pedir un deseo al aire. 21 bueno, 21, deseo al aire. Que Argentina vuelva a ser campeón del mundo en Estados Unidos, México y Canadá. Qué audaz lo tuyo. Yo iba a pedir un gol de Messi. No, yo voy más allá. Este partido, Argentina ya está en el Mundial. Ya hay que jugarlo para terminar bien, para aceitar la máquina. Pero lo que importa es dentro de un año, Guido. Dentro de un año. Exactamente, hay que defender el título en Qatar con uñas y dientes. Bueno, para mí a las 21:21 yo voy a pedir un gol de Messi porque está un poquito apagado el Monumental, ¿eh? Bueno. También hay que decirlo. No, me parece que le falta un poco más de fervor todavía. La gente por ahí no entusiasma tanto hasta ahora el equipo. Sale del fondo la Argentina y pierde en la mitad de la cancha Jefferson Lerma, pero lo comió decididamente a Richard Ríos, Enzo Fernández, y allí en tres cuartos de cancha arrancaba Julián Álvarez, la termina perdiendo, iba muy centralizado, Julián enganchó para adentro y recuperaron los colombianos, que salen ahora del fondo a través de Davinson Sánchez. Hay un foul que comete en salida allí nuevamente Facundo Medina, que había salido hasta tres cuartos de cancha colombiana para tratar de ahogar al conjunto de Néstor Lorenzo, y terminó cometiéndole foul a James Rodríguez. Va a salir del fondo Colombia. Y hay otro gol de Uruguay. ¡Apa! De Arrascaeta, pone el 2-0. Aguirre había abierto el marcador en Montevideo. Uruguay le gana a Venezuela 2-0. Resultado que le sirve a Colombia, porque lo tiene a Venezuela a 3 puntos. Y con este empate se aleja a 4. Cuando van a quedar 6 para que terminen las eliminatorias en esa pelea por ir al Mundial de manera directa o en el repechaje. Y no le sirve a Bolivia. No, claro. Que hoy le ganó a Chile y tenía alguna esperanza de poder, bueno, ahí comerle los tobillos a los venezolanos. Le sirve, claro, porque está perdiendo. Y le sirve, claro. Le sirve. Venezuela queda con 18 con esta derrota y Bolivia con 17 gracias a la victoria. Por eso digo que va a estar muy peleada en las últimas dos fechas, Guido. Los 5 que faltarían al Mundial de manera directa, del segundo al sexto, y el séptimo que va al repechaje. Lo que debemos decir, esperá que viene Colombia por la izquierda en tres cuartos de cancha, la agarra Campás, pero surge del fondo bien el Cuti Romero. Ahora viene para Enzo Fernández, que la tira adelante para Julián Álvarez, pero antes de cruzar la mitad de la cancha, el que cruza abajo es Lucumí, y otra vez la pelota es colombiana. Kevin Castaño en la mitad de la cancha, como si jugara todos los días aquí, el número 5 que pertenece a River. Todavía en campo propio, ahora toca mal Castaño, y va Messi tratando de robarle la pelota al gigante Lucumí, que termina cubriendo bien para sacar con pierna derecha, y Jefferson Lerma, y ahora para Machado, todo en campo colombiano, por la banda, buscaba a Hamilton Campás, pero ya recupera la Argentina, atención porque quedó lesionado, me parece que es Rodrigo de Paul. Claro, una plancha hubo del jugador colombiano que no vio el árbitro Benítez. Bueno, ya le avisaron a Benítez, y viene Messi a decir, a ver si está bien, la Argentina casi que sin la decisión del árbitro para el juego. A ver si el árbitro se da cuenta de esto. Ahora cuando se levantó de Paul, reinicia con energía el equipo campeón del mundo. Claro, y le muestra al asistente 2 el muslo y dice, mirá cómo tengo marcados los tapones. No viste nada. Sí, no hizo mucho, no le hizo mucho caso el árbitro. Recupera la Argentina. Ahora viene el giro de Thiago Almada, de lo mejor que tiene la Argentina. Thiago Almada en el último tiempo se ha convertido en un futbolista clave. Messi, como el viejo Messi, tirado a la derecha. En tres cuartos de cancha, mete la pelota dentro del área. Atención porque la tiene Julián Álvarez, la dejó para Messi. Messi que engancha para adentro. Ahí va Messi, sobre el cierre de la cancha con pierna derecha. Tiraba el centro, la pelota pega en Kevin Mier y se pierde al córner. Una buena combinación de Leo para la diagonal hacia afuera de Julián. Devolvió Julián, fue Leo hasta el fondo y con pierna derecha lo ahogó el arquero y se perdió el córner. Al igual que en la jugada anterior, otra buena combinación de Messi con Julián Álvarez. cuando se encuentran pasan cosas buenas para Argentina. La hizo muy bien Leo, dribleando con la derecha hasta que llegó hasta el fondo. El remate lo tapó el arquero Mier y hay córner para Argentina, Guido. Le va a pegar Messi con pierna zurda, el centro al primer palo. Él siempre va a querer. Y le falta ese olímpico que no puede, pero la sacó rápido Hamilton Capaz. Y ahora la pierde Luis Díaz a manos de Thiago Almada. La Argentina recupera en campo rival. Le queda 25 metros del arco. Le puede pegar Julián. Le pegó. ¡Oh! Mier la tocó para el costado del centro de Medina. Mier otra vez y ahora la saca Lucumí. Se animó Julián desde afuera. Le sacudió de zurra de la media luna. Voló Mier para tapar la pelota. Buena esta de Julián, ¿eh? Muy buena porque sorprendió a todos. Nadie esperaba ese remate de afuera del área y de zurda de Julián Álvarez. Buena respuesta del arquero. Está creciendo Argentina. Pelota dentro de De Paul para Messi. Atención, pique y se va. La cancha está rápida. Leo no es aquel de los inicios en el Barcelona. Y la pelota se perdió por el fondo. Mariano, ¿cómo la ves? Y va a cumplir 38 el 24 de este mes, Leo Messi. Por eso no es el mismo, pero los destellos de calidad los tiene. Buena pelota de De Paul, pero picó y se fue rápido. Está creciendo Argentina. Me parece Exacto. que el cimbronazo de esa jugada de Machado que apareció solo lo despertó al equipo argentino, que ya no toquetea en mitad de cancha, sino que ya acelera y busca llegar rápido hasta el arco de Mier. Sí, sí. Se despertó algo más Julián. Interactuó mejor Thiago Almada. Algún estiletazo de Leo y ya la cosa cambia. Igualmente, la pelota ahora es de Colombia. Sale desde el fondo con Jefferson Lerma, el futbolista, el nacido en el Cerrito, el del Crystal Palace. Viene para Lucumí, el de Cali, el del Bolonia. Kevin Mier ahora, el arquero para Davinson Sánchez. Experimentado Davinson Sánchez, el gigante Davinson Sánchez del Galatasaray. Todo en campo de Colombia, con el arquero saliendo con sus centrales. Y ahora el pase de Kevin Castaño. Lo complicó Castaño a Jefferson sí. Lerma. Se la dejó para Machado, pero surge del fondo bien para marcar así el Cuti Romero. Ya la tenemos nosotros nuevamente. Messi en la derecha y engancha para afuera. Messi no lo puede parar. Castaño la dejó de taquito para De Paul. Y De Paul atrás para Leandro Paredes. Círculo central para Paredes. La toca para Enzo Fernández. Enzo para De Paul. Combinan entre los tres. Messi a la derecha. Nuevamente en tres cuartos. Engancha para adentro. Messi lo tiene a Nahuel Molina. Fuera viene para De Paul. La pierde De Paul con Kevin Castaño, que lo pone a correr ahora otra vez por la izquierda. Trepa allí Luis Díaz. Atención, Cuti, paralo. Luis Díaz para el medio, paralo. Paralo también. Y Luis Díaz, gol de Colombia. Gol de Colombia. 23 de la primera mitad. Paralo a Luis Díaz. Otra vez había avisado Colombia por la derecha. No estaba Nahuel Molina. Perdió la pelota De Paul. En campo rival estaba en ataque Nahuel Molina y Luis Díaz hizo un golazo. La agarró casi saliendo de la mitad de la cancha, hizo un surco por izquierda, enganchó para el medio, desairó al Cuti Romero, volvió a enganchar cuando lo cruzaba Otamendi y la terminó poniendo al palo izquierdo del Dibu Martínez. 24-1-0 ellos. Golazo de Colombia, que ya había amagado Luis Díaz en una jugada anterior, dejando en el camino a Molina y rematando débil a las manos de Dibu. Esta vez amagó hasta que quedó solo, mano a mano con el arquero, nada que hacer para el Dibu. Un golazo de Colombia, gran pase de Castaño en el comienzo de la jugada, del medio hacia la izquierda, aceleró Luis Díaz, se metió dentro del área, fue dejando rivales en el camino, gran definición, golazo de Colombia. Qué calidad que tiene este jugador, cómo lo ha notado la ausencia en el partido pasado frente a Perú. Colombia hoy ha vuelto, lo decíamos en la previa, el hecho que juegue Medina y no Barco tiene que ver con la vuelta de Luis Díaz. Bueno, hizo un verdadero golazo el delantero de Liverpool y es el goleador de las eliminatorias. Llegó a 7, lo dejó a Leo con 6. Bueno, a ver, está ese axioma del fútbol, te avisa. La Argentina había mostrado complicaciones sobre el sector derecho del lado de Nahuel Molina. Es cierto que ahora perdimos la pelota cuando teníamos dominio con De Paul. A 70 metros del arco sobre ese sector derecho salió bien Castaño. No estaba Molina, que estaba lanzado en el ataque. Y Luis Díaz hizo lo que quiso, corriendo, haciendo un surco por la izquierda. Atención con la Argentina, que no acusa hasta ahora recuperación. El centro al medio, el cabezazo que buscaba allí nuevamente Lucho Díaz, cayendo dentro del área y termina en la bolsa del Dibu Martínez. Hay un futbolista tirado. Richard Ríos. Creo que es Richard, sí. Sí, señor. El número 6 en la puerta del área. Tiene problemas en la salida, Argentina. Se equivoca Y es raro que se equivoquen jugadores con tanta calidad, pero la pierden fácil. Colombia se agranda, claro, porque ve que Argentina está flojo en defensa, que le cuesta en la salida. Y de a poquito fue creciendo y termina metiendo este estiletazo y este golazo de Luis Díaz que le hizo toda él, Guido. Toda, absolutamente. Fue una recibió en tres cuartos de cancha, se metió en el área y fue de afuera para adentro hasta quedar mano a mano con Dibu Martínez. Un golazo del delantero del Liverpool. Con esto de que siempre hay un tiempo más en el área, estos fenómenos cuando entran al área van enganchando para el medio y la desesperación de los defensores que se le van poniendo adelante y tirándose a los pies y siguen enganchando y van quedando con el panorama libre. La Argentina no está acostumbrada a ir perdiendo. Vamos a ver cómo es la reacción. Es cierto, ellos en Barranquilla nos iban ganando 1-0, después no lo pudimos dar vuelta. Pero esperemos que acá sea otra cosa. Messi, apenas pasando a la mitad de la cancha, la deja atrás ahora para Nico Otamendi. Sale la Argentina tratando de acusar rápidamente el golpe y reaccionar con fútbol, que es lo que necesitamos para poder llegar a la igualdad. El Cuti Romero, lo busca Thiago Almada, tirado de 8, Almada. Al medio para Leandro Paredes, domina Paredes, con pierna derecha, ve trepar sobre la izquierda a Facundo Medina, mete adentro, ahora Facundo para Julián Álvarez, tirado sobre aquel sector, es Enzo Fernández, el que maniobra sobre la línea de fondo, se la sacó bien Lucumí, y ahora para Castaño, y sale del fondo como puede, no sin complicaciones, Daniel Muñoz, ya la recuperó la Argentina, pero se pierde por el fondo nomás, va a ser reposición de Kevin Mier, el arquero colombiano en casi 28 de la primera mitad. Yo insisto en que al público lo tenés que contagiar probablemente de adentro. La Argentina tuvo algún estiletazo que mencionábamos hace un ratito nomás, pero es cierto que está apagado el Monumental. Sí, el Monumental está apagado. Bueno, a ver, no es un clásico, Argentina ya está en el Mundial, son muchas cosas. A ver si tenemos esto. A ver, Messi que se la da mal a Julián Álvarez y saca desde el fondo Davinson Sánchez, la viene a buscar Lucho Díaz, lo persigue como puede. Ahora Facundo Medina, pero la pelota sigue siendo de Colombia. Cambia de frente bien James Rodríguez para que trepe por el otro sector Campaz. Y otra vez en el maldito sector de la derecha de la Argentina viene Campaz y trepa Machado. El de Rosario Central, tres cuartos de cancha. Atención, Campaz domina por izquierda, lo marcan tres. Viene con pierna zurda atrás para Lerma. Lerma con Castaño, gira Castaño, lo deja de lado a De Paul. Le queda para Campaz. Otra vez De Paul tratando de morder junto con Julián Álvarez, pero la pelota es de los colombianos que van a campo propio. Sale de número 5 casi James Rodríguez atrás para Davinson Sánchez. Ahora sí empieza un aliento del público para tratar de que la Argentina reaccione ante los colombianos. Salió con todo el Guti Romero para pegarle a Campaz. Sin embargo, Campaz fue primero para Machado y ahora para Richard Ríos. La pone a correr para James Rodríguez y el retroceso impecable de Thiago Almada para dar una mano. Cuando Colombia otra vez distribuyó bien de izquierda a derecha para ponerlo a James prácticamente cara a cara con el Dibu. Dormido Argentina, acusó el golpe del gol de Luis Díaz. Imprecisiones, jugadores que están dormidos, pierden rápido la pelota, falta asociación. Es el mejor momento de Colombia en el partido y el peor de la selección argentina. Colombia ganó aquí en el partido por el tercer puesto de la Copa América del año 87. Nos ganó 2-1 después de nosotros haber sido campeones del mundo. Y después, bueno, no quiero ni recordarlo. Mejor no recordemos, ¿no? No quiero ni recordarlo. De septiembre del 93, me habla vos. No quiero ni recordarlo. Atención, la toma Messi, tres cuartos de cancha. Messi que abre bien ahora para Thiago Almada. Júgatela, Thiago, contra Muñoz, el centro al medio. Se la sacó Julián Álvarez. Atención que viene adentro. Ahora el remate, gol. No vale. Estaba en offside Messi. El gol era de Enzo Fernández, pero estaba en offside Messi ante una pirueta que había intentado Julián Álvarez. Y Leo, en offside, intervino en la acción de Kevin Mier, el arquero colombiano, que la dejó corta después para que la tocara Enzo Fernández al gol. Inmediatamente el asistente levantó la bandera. No creo que haya mucha protesta. No, no hay dudas, estaba en posición adelantada. Por eso tampoco nos subíamos mucho a la emoción de que la pelota cruzara la línea de gol, porque lo habíamos visto a Leo adelantado. Sale Jefferson Lerma, sale Colombia, Paredes que se queja de que lo golpeó Kevin Castaño, dice que no veniste, y Lerma que hace 40 metros para dejársela a Lucho Díaz, ahora para James Rodríguez, James con pierna zurda, lo ve trepar a Daniel Muñoz por la derecha, atención porque se nos vienen, se mete dentro del área, prácticamente ahora sale de hecha Richard Ríos, engancha para acá, para allá, va abajo primero, ahora Facundo Medina para dejar la pelota en el lateral, en el último tramo de la cancha. Lateral por derecha para Colombia. Nos ganan 1-0. 30 minutos. Estamos por Urbana Play FM. Vamos a hacer fuerza por la selección campeona del mundo. Vamos, que podemos empatar y que lo podemos ganar también. La Argentina ha dado muestras ya de ello. Pero el primer tiempo no es el deseado del equipo de Scaloni. Sale ahora a golpear también el Cuti Romero a Luis Díaz, casi tratando de imponerle condiciones físicas a un futbolista que hizo una jugada memorable para el gol colombiano aquí en la cancha de River. Desde el fondo, Lucumí para Kevin Castaño, el jugador de River, que la deja ahora para Lerma. Lerma viene para Machado, durísimo abajo. Nahuel Molina, todo sigue, supera la mitad de la cancha. Ahora Hamilton Campás, pero abajo fue bien Paredes para tirar la pelota al lateral. Va a haber amarilla, ¿no?, para Nahuel Molina. Así es, el primer amonestado del partido, el lateral derecho del Atlético de Madrid. Falta dura, y esto habla a las claras de la impotencia de Argentina en este momento del partido, que agrandó a Colombia a partir del gol y que la selección no encuentra ese juego que por momentos tuvo en pasajes del primer tiempo, cuando generó esas dos situaciones claras a cargo de Messi con la jugada con Julián. Pero ahora ha caído en un pozo y no puede salir del golpe que significó el gol de Colombia a la selección. Salió a destiempo Molina. Fue muy duro abajo contra el buen trabajo que está haciendo el lateral izquierdo. A falta de Johan Mojica, es bueno lo de David Machado, el futbolista nacido en Tadó, en Colombia, el compañero de Facundo Medina en el Lens, el que ahora tiene la pelota para reingresar a través de un lateral pasando la mitad de la cancha. La tiene Colombia. Y el cambio ahora directamente de Richard Ríos hacia su arquero. Sale del fondo Colombia con Kevin Mier. La deja para Lucumí, el jugador del Bolonia, que levanta la cabeza y con pierna zurda se la da a Davinson Sánchez. La paró mal Davinson Sánchez, la tiene que recuperar allí Thiago Almada, no pudo. Y supera a Daniel Muñoz, la mitad de la cancha le queda para James, pum. Lo bajaron a James. Fue dura, la de Enzo Fernández fue dura. ¿Se vale amarilla? No, parece que no. Lo vi con cara de sacar la tarjeta al árbitro. Te lo iba a nombrar, tiene que aparecer Enzo, ¿eh? Está perdido. Poca participación del capitán del Chelsea en este partido. Thiago intenta mostrarse junto con Messi y con Julián, pero también está partido el equipo ahí en la mitad de cancha. Necesitamos más de Enzo todavía. De Paul arrancó bien, pero se fue quedando como el resto. Tiene que levantar el juego el equipo argentino, tiene que empezar a tener posesión de la pelota, del campo, de jugar asociado y no dejar crecer a Colombia, que a partir del gol ha manejado los tiempos, el campo y la pelota en el partido. Bueno, hoy Argentina no tiene, ya no lo tuvo contra Chile, ¿no?, Alexis Mac-Allister, un futbolista clave tanto en el posicionamiento, en la recuperación, como en la elaboración. Y la realidad es que tuvo muy buen Ezequiel Palacios en Chile. Sí, pero y bueno, también un muy buen Giuliano Simeone. Sí, digo, por bien en la zona de mitad de la cancha. Palacios se sabe que es suplente en la Argentina. Pero bueno, ha tenido un buen partido, sí. Y quizás hoy a la Argentina le falte algo más ahí en la mitad de la cancha para recuperar y jugar. Luis Díaz, casi parado de cinco, viene para Davinson Sánchez. Ahora para James Rodríguez, cruzando la mitad de la cancha, pierna zurda para James, con la cinta de capitán la deja para Muñoz. Muñoz para Richard Ríos, que supera la marca de Enzo Fernández. La Argentina, finalmente, con lateral a favor, sale desde el fondo. A ver si podemos elaborar algo con Leandro Paredes. Para Nahuel Molina, atrás para De Paul. Campo propio, combina ahora De Paul con Paredes. 34 minutos de la primera mitad, 1-0 ellos. Viene a buscarla a domicilio Enzo Fernández, la toca para Otamendi. Otamendi para Medina, Medina para Thiago. Thiago otra vez atrás para Otamendi, que se la deja a Enzo Fernández. A ver si puede hacer algo el del Chelsea. Enzo para De Paul. Falta movimiento en la Argentina. Yo muy veo que parados. Los futbolistas están parados. Sí. Muy parados. Falta movimiento en la Argentina. Enzo Fernández, ¿qué hace? Aparte hay mucho espacio entre uno y otro, por eso terminan tirando pases largos cuando tienen que jugar más corto Argentina. Cruza la mitad de la cancha, casi como lateral por derecha, el Cuti Romero, y ahora otra vez para De Paul. Con paciencia la Argentina mueve la pelota, pero hace falta más movilidad de tres cuartos para los potenciales receptores. La pelota la maneja Paredes. Paredes con pierna derecha para el futbolista Thiago Almada. Cerrado la toca, pero ya devuelven los colombianos y la recupera otra vez la Argentina en la mitad de la cancha. Paredes con pierna derecha. Ahora Nahuel Molina, posicionado de 8. Atrás para Rodrigo De Paul. La pisa y la deja atrás. Casi en campo propio la Argentina con el Cuti Romero. Todo replegado Colombia, pero cortito, en 20 metros. Todo claro. El equipo colombiano no le deja espacio a la Argentina. Nico Tamendi para Leandro Paredes, pierna derecha, la viene a buscar Messi ahora. Míralo atrás, que tiene que venir Leo para ver si puede encontrar algo de luz la Argentina. Buen pase filtrado ahora, triangulación con Julián Álvarez y con Messi. La toma Julián, Julián parado de número 10, toca adentro ahora para el intento de Thiago Almada. Julián domina y abre para la izquierda, para Thiago, otra vez para Julián. Se hace cargo de todo, Julián. Viene para Messi, tres cuartos de cancha. Messi que le pega. Y la pelota explota en la pierna derecha de Hamilton Capaz, que estaba dando una mano. Otra vez la Argentina recupera a través de Cuti Romero. Ahora se juega en campo colombiano todavía. Sí, pero muy lejos, muy del cerca, arco, Guido. Claro, muy cerca, muy del lejos, punto central. Claro, muy lejos del arco está jugando Argentina. Sí, y sí, mucho movimiento. Depende demasiado de alguna destreza individual. Por ahora, que hasta... por lo menos por lo que vimos hasta aquí, pareciera Julián Álvarez poder ser el más inspirado para tener algo en una baldosa. La Argentina domina el balón sin herir, con Enzo Fernández atrás para el Cuti Romero y ahora para Leandro Paredes y otra vez para el Cuti. De frente, buscando algo que pueda generar una jugada de riesgo. Y la toma el viejo Messi a la derecha. A ver, Leo, engancha para el medio. Lo marca de cerca Campaz. Sigue Leo. Ahora se le topa Castaño adelante, pero toca atrás para Enzo Fernández. El centro de De Paul adentro. La termina pifiando primero Davinson Sánchez, pero la saca Muñoz desde el fondo. No había nadie tampoco para inquietar. Atención, porque la toma Nicolás Otamendi. Lo tenía adelante de sus narices a Lucho Díaz, pero la tocó rápido para De Paul. De Paul para Nahuel. Nahuel para De Paul. Todo en la mitad de la cancha, 37 y el público... Silencio. En silencio, la Argentina por ahora no contagia. Bien de 8, Enzo Fernández, ahora para Leo, se le va por debajo del botín izquierdo de la pelota. Leo Messi la recupera Campaz, Campaz viene para Luis Díaz, la dejó bárbaro. Luis Díaz para Lerma, Lerma para James Rodríguez, lo pone a correr. Atención porque Medina termina cerrando con pierna derecha cuando se le venía a Muñoz el Dibu. Ahora para Medina, sale del fondo la Argentina con alguna complicación. La viene a buscar lejos, ahora... Julián Álvarez, casi como volante central, Julián. Ahí, aceleren. Para ahí. Dársela a Leandro Paredes, aceleremos ahí, a ver. Ahí, ahí, dale. Enzo Fernández para Leo. Leo a la derecha, tocando para De Paul. De Paul la deja larga ahora a correr al espacio para Enzo Fernández. Se pierde por el fondo. Va a sacar Kevin Mier. Bueno, pero por lo menos intentó acelerar y llegar rápido. Pero claro, hay imprecisiones. De Paul no está fino con la pelota. Enzo parece poco. Paredes viene en la marca, pero se necesita más del mediocampo Argentina. Se necesita mucho más. Thiago intenta, pero a veces no se puede juntar. Julián está apagado. Lo mismo Messi. No está bien Argentina. No se puede recuperar de lo que fue el gol colombiano. David Machado sale del fondo. Se va a acorralar David Machado. Casi que se mete en su propio córner. Gira y con pierna zurda se la da para Campaz, que por la misma Campaz le gana. Nahuel Molina la toca para Castaño. Atención porque se viene Colombia. Buena recuperación de Thiago Almada para birrar. Se da de atrás a Richard Ríos. Y la Argentina en posición de 8. Lo tiene a De Paul. La cambia para Julián. Ahí está Julián. ¡Julián! ¡Ay, Julián! La dominó con pierna izquierda dentro del área. Se le fue un poquito el control. Y por eso llegó justo a cruzar Davinson Sánchez. Buena de Thiago Almada. Buena de Paul para tirarse la flotadita. Julián Álvarez, jugarle mano a mano al defensor. No fue mala esta, ¿eh? Muy buen pase de Rodrigo de Paul a la espalda de la defensa de Colombia. La agarró muy bien Julián, quiso ir hasta el fondo y rematar, pero cerró bien el jugador colombiano. Se despertó Argentina. Enzo para el córner, al segundo palo, arriba el cabezazo. No es del todo cómodo de Nico Otamendi. Y atención porque Otamendi lo tiró al demonio. A Lucumí, sí. Creo que es, se levantó, manos en el pecho y directamente lo tiró para atrás, quedó tendido el futbolista colombiano, evidentemente fue quien lo molestó, claro. El Lerma, el que lo molestó en el salto a Otamendi. Algo le dijo también y por eso le empujó. Venga para acá, le dice a el los árbitro dos, para a Gallo, los dos. Juan Gabriel Benítez, y les va a hablar. A los dos. A Lerma y a Otamendi. Y ahí vuelve Nico Otamendi a campo propio. Otamendi, jugador del Benfica, junto con Ángel Di María, rivales de Boca. Sí. En el Mundial de Clubes, el día del debut del el equipo lunes, Zeneise. El lunes que exactamente, viene. Exactamente, en el Mundial de Clubes. El lunes que viene a las 7 de la tarde juega Boca frente al Benfica. Urbana Play estará en el Mundial de Clubes. La radio que ves y la radio que está en todos lados. Y estaremos allí en los Estados Unidos para... este mundial fantástico, repleto de los mejores futbolistas del mundo. Y nosotros con Boca y River, estando de cerca con nuestros equipos allí en tamaña cita del fútbol del mundo. Sale la Argentina, todo apretado. Julián Álvarez toca atrás ahora para que la ponga Facundo Medina buscando a Thiago Almada. La pelota se pierde afuera, todo en la mitad de la cancha. Saca ahora a campo propio, viene Colombia a salir tranquilo. Solamente Julián va a apretar a Kevin Mier. El arquero que con pierna derecha la saca para la izquierda, por donde más hirió Colombia con Hamilton capaz que ahora no puede. No fue del todo bueno lo de Campás tampoco. Fue más lo de Machado o lo de Luis Díaz cuando vino acá a la izquierda. Pese a que Campás juega posicionado allí. Pero la realidad es que atacaron más por la derecha nuestra que por la izquierda. Exacto. Aquella de James Rodríguez por izquierda fue una aparición que tuvo James. Pero después la Argentina sufrió más por el sector derecho de por su defensa. Por el lado de Molina, que le han ganado fácilmente. Más, el gol de Luis Díaz en la jugada anterior se apuró a definir y en el gol esperó hasta tener solo mano a mano con el Dibu Martínez y terminó definiendo lo que fue un golazo de Colombia para estar ganando 1-0 este partido. 41 ya de la primera mitad. Viene Messi, la pone largo Messi, flotada, anunciada para un Julián Álvarez que tenía ni más ni menos que al gigante Davinson Sánchez detrás de sí, y la pelota picó y termina en las manos de Kevin Mier. Messi mirando el piso, dándose cuenta de que esa acción que acaba de protagonizar no fue la más lucida y que en definitiva la Argentina no pudo progresar en ataque. El remate que cruza la mitad de la cancha del Monumental y que ya la responde desde el fondo el Cuti Romero. Viene para De Paul. De Paul le dice a Medina, anda. Se la tira para adelante Medina y cruza la mitad de la cancha. Y le queda para Thiago Almada. Pero allí abajo fue Muñoz para responder. La Argentina va en la disputa del balón y mayormente estas segundas pelotas las ganó siempre Colombia, que también es una complicación. Y cruza ahora bien, con una patriada bien Leandro Paredes para meterla adentro para Julián Álvarez. El centro a Julián, buscando a Messi. Y la termina cerrando Lucumí a esa jugada, metiéndola en el córner, pero estaba en posición de adelanto. Julián Álvarez había roto bien Paredes para cortar y trepar hasta tres cuartos de cancha. Todo por el centro del campo de juego. Lo puso allí en una diagonal hacia afuera a Julián Álvarez a recibir adentro del área, pero estaba adelantado el cordobés de Calchín. 42-45. ¿Ya está hablando con Nico González y con Giuliano Simeone? Eso te iba a decir. Recién me puse los Scaloni binoculares para ver quiénes estaban entrando en calor. Son Simeone y Nico González. Se vienen cambios en Argentina y está bien, porque no le gusta para nada cómo está jugando la selección al técnico. Vamos a ver qué pasa en la segunda mitad. No fue buena la primera parte de la Argentina. El Cuti Romero tocando para Enzo Fernández y ahora para Paredes. Todo en la mitad de la cancha. La Argentina trata de progresar, pero la verdad Colombia ha hecho un buen trabajo defensivo. Muy cercanos la línea de fondo con la línea de medio. Se ha podido filtrar poco la Argentina. También es cierto que, insistimos, le ha faltado movilidad al equipo campeón del mundo. Medina al medio para Messi. Ahí va Messi con pierna zurda. La toca otra vez para Medina. Medina para Messi. Messi engancha para adentro y con la derecha lo quería poner a correr por aquel sector a Enzo Fernández. La pelota se pierde afuera en el último tramo de la cancha. Es lateral para la Argentina. Lo va a hacer finalmente Enzo Fernández. No lo deja hacer a Facundo Medina. Y atrás la pelota para el Cuti Romero. Otra vez salimos desde la mitad de la cancha. Thiago Almada se hace cargo del balón. La toca para De Paul. De Paul engancha para el medio con pierna derecha. Lo busca a Enzo Fernández. Mira, eleva la mirada. Mira el panorama. No logra encontrar mucho. Pero viene para De Paul. Y ahora para Messi. Y Messi para De Paul. Y sale del fondo Lucumí para romper. Y la recuperó Messi. Y la pelota viene ahora para Nahuel Molina. La toca atrás para De Paul. Métala dentro del área. Rodrigo la metió adentro. La saca Muñoz. Y James Rodríguez que ayuda también en el segundo palo. Y viene a romper el Cuti Romero. Y el Cuti empuja para De Paul. El centro al medio. Y la pelota da en Machado. Y se pierde por el lateral. Empuja a la Argentina. Con no más con empuje que fútbol. No ¿eh? Con fútbol, eso es lo que íbamos a decir. Claro. No con fútbol, con empuje. Y una jugada desmoralizante. Sí. Que entre De Paul y Molina se le cae afuera. Cuando teníamos un lateral en ataque, ahora es lateral defensivo, que lo va a hacer Deiber Machado sí. Para ellos. Argentina abusa de ir por el medio. Abrió poco la cancha. Me parece que eso es lo que está viendo el entrenador. Se lo puede dar Nico González por izquierda y Giuliano Simeone por la derecha. Abrir la cancha y atacar a Colombia por los costados, porque por adentro quedó claro que no puede Argentina. Intenta hacerlo por adentro, pero siempre choca con la defensa colombiana que está muy bien parada cuando se van a jugar 2 minutos más, Guido. Dos más en el Monumental. Ganan ellos, gana Colombia 1-0. La Argentina pálida. No es la Argentina que estamos acostumbrados a ver. Paredes, que abre para De Paul, parado de 8. Rodrigo, engancha para el medio, viene para Messi, lo comen de atrás, Kevin Castaño a Messi, ahora la vuelve a recuperar. ¡Ay! Le metió el pie fuerte Castaño abajo a Paredes. Y se queja toda Argentina. Cuando vino a trabar, fue abajo Castaño en una buena recuperación de Paredes para romper allí en el medio. Se llevó la amarilla Castaño. El primero en Colombia. Recordemos que en Argentina ya está amonestado Nahuel Molina. Uno por lado. A ver si esta, que es la última, tenemos suerte y podemos irnos al descanso con un empate que no merecemos, Guido, porque fue mejor Colombia, por lo menos de la parte ofensiva. Sí, sí, fue más inteligente además Colombia. Supo dónde jugar el partido, supo no sufrir mucho. Y por dónde supo atacar. Supo herir. Y por dónde atacar, por el sector derecho de la Exacto. defensa argentina. Supo herir la Argentina sin lucidez hoy, al menos en estos primeros 45 minutos. 46-20 de la primera mitad. Leo que la acomoda. La pelota es en posición de número 8, pero bastante lejos del arco. Es más frontal que otra cosa. El centro con pierna izquierda que se le va a meter al punto del penal a Kevin Mier. Ahí va Messi, la mete al punto del penal y Mier, en el punto del penal, atrapa la pelota el arquero colombiano. Flojo partido del capitán, a pesar de tener las dos más claras para Argentina. Está apagado Leo, necesitamos mal de él, que se enchufe, que busque sociedades, que se junte con Julián, con Thiago. Ha pasado solamente dos veces en el primer tiempo, pero en los últimos 15 minutos no lo ha nombrado Guido a Leo Messi. No. No ha sido bueno. ¿Le dejará la última el paraguayo? No. La pelota que se perdía en el lateral. Pitazo del árbitro. Un tibio aplauso para la selección argentina de un Monumental que estuvo apagado junto con el equipo argentino, que no contagió de adentro hacia afuera y que pierde bien con Colombia, que tuvo mejores chances de gol, que aprovechó las flaquezas argentinas en el fondo y que tiene un extraordinario jugador como Luis Díaz, capaz de hacer el tremendo gol que hizo, dominando la pelota durante 60 metros, enganchando para el medio y definiendo al rincón del Dibu Martínez. 1-0 ellos, Mariano, tenemos que recuperarnos para la segunda mitad. Y está bien el 1-0, fue más inteligente Colombia, que le dejó la pelota y el terreno a Argentina, y cuando pudo, aceleró, avisó primero con Luis Díaz y después el propio jugador de Liverpool terminó marcando. Es justa la victoria, tiene que ajustar a Argentina y además creo que alguna modificación se viene. Me gusta Simeone, me gusta Nico González para el segundo tiempo. Veremos quiénes salen, un apagado Enzo Fernández, quizás un Thiago Almada que no gravitó en el ataque de Argentina. ¿Serán los cambios? Veremos. Lo que está claro es que Argentina tiene que mejorar y mucho si quiere llegar al empate y ganar el partido. Se fue la primera mitad, estamos por Urbana Play FM junto a los campeones del mundo, aquí desde el Monumental. Tiempo de escuchar algo de música. 1-0, Colombia sobre nosotros. Estás viviendo Argentina-Colombia con Guido Berkovich y Mariano Almada. Urbana Play 104.3. Estás viviendo. Un esclavo vive en sus tierras, quiere tu savia cuando te tenga. Más que tus soles, quiere tu espanto. Dale tus penas para su canto. Giros violentos aún no se siente, quizá te azote. Te van a ver que un buen trago no viene mal cuando

una parrilla moderna con una original coctelería de autor. Vení y comprobalo vos mismo. Hierro, Boulevard del Mirador 220 Nordelta y Costa Rica 5602 Palermo. Prepárate para una experiencia única. Levis presenta Urbana Play Fan. Gira mundial. Lo soñaste. Te llevamos a ver a AC/DC Power Up Tour. 12 de julio en Madrid. Pasa por @UrbanaPlayFM en Instagram y participa por vuelo, hospedaje y pases exclusivos. Levis presenta Urbana Play Fan. Gira mundial. AC/DC, 12 de julio en Madrid. Urbana Play 104.3, radio oficial de tus mejores momentos. Lisandro Aristimuño regresa al Teatro Gran Rex. 3 de octubre, Set Trio. Anticipadas por tuentrada.com. Producen Viento Azul y 300. ¿Con qué festejamos hoy? Chocolinas cumple 50 años. Sigamos festejando juntos. Exceso en azúcares, grasas totales y calorías. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Estás viviendo Argentina-Colombia en Urbana Play 104.3. Radio oficial de tus mejores momentos. Los mejores momentos son con la selección argentina también. Aquí estamos por Urbana Play FM con los campeones del mundo, con nuestra selección que la verdad no tuvo la mejor prestación en los primeros 45 minutos. Está ganando Colombia 1-0 con un golazo fabuloso que hizo Luis Díaz, el delantero del Liverpool, que no estuvo en el partido de esta doble fecha de eliminatorias anterior de Colombia contra Perú. Y que realmente fue un salto de calidad para el equipo de Néstor Lorenzo ante una muy opaca Argentina, Mariano, ¿eh? Sí, una Argentina que arrancó como es habitual, con dominio de pelota, con dominio de terreno, una Colombia replegada. Así empieza siempre jugando Argentina, siendo la dueña del partido, de los momentos y de la pelota. Pero le faltaba el punch, le faltaba acelerar. Se conformaba con toquetear en mitad de cancha. Y Colombia de a poco se fue agrandando, de a poco fue llegando. Avisó primero Luis Díaz. Tuvo alguna la selección de la mano de Messi cuando se juntó con Julián Álvarez, pero sin tener ese punch final, hasta que hizo una jugada de otro partido Luis Díaz para que Colombia se ponga en ventaja. Argentina sintió y mucho el cimbronazo, le costó meterse de vuelta en partido a la selección, después lo hizo, tuvo alguna situación más, pero en líneas generales el que mejor jugó y el que mejor tuvo situaciones fue Colombia. Sí, pero además dio la sensación de que nosotros no pudimos responder como equipo, que siempre la Argentina está presente como equipo en sus estructuras defensivas, medio y adelante, fluye, es algo homogéneo el equipo, y además siempre tiene brillo, no solamente de lo colectivo, sino con algunos destellos individuales. Bueno, hoy faltó un poco de todo, estuvo endeble en el fondo, sin creación en el medio, y con poco destello individual también como para poder salvar las papas en un equipo opaco, que vos decís, bueno, mira, apareció una individualidad, hizo un par de gambetas, se metió al área y definió un costado. También nos faltó eso. Nos falta la lucidez individual y nos faltó el concepto colectivo tan identificatorio de este equipo, juegue quien juegue, ¿no? Sí, Messi tuvo dos situaciones, dos jugadas con Julián, sí, que podía haber marcado la diferencia. Pero en línea general estuvo apagado, Leo. Estuvo como estuvo muy, apagado, muy Leo, quieto. Estuvo apagado. No tuvo colaboración en Rodrigo De Paul, no tuvo colaboración en Enzo Fernández, muy apagado el hombre del Chelsea. Sí. Muy apagado, yo creo que si va a haber cambios. Por ahí jugando más a la izquierda le costó algo más. Sí, le costó. Generalmente está más en la mitad de cancha. Thiago intentó, pero tuvo poca compañía. Julián es Julián, generó peligro él solo, sobre todo con esas apariciones. Pero le falta juego en la mitad de cancha. Argentina lo siente mucho. Por eso Scaloni enseguida mandó a precalentar a Simeone, de buen partido. De buen partido en Chile. Chile, pero claro, ante el cambio de esquema y la vuelta de Paredes, va al banco suplente. Nico González, recordemos, venía de cumplir una doble fecha de suspensión, por eso no estuvo presente, pero son los dos jugadores que mandó a calentar. Veremos si entran ahora o en algunos minutos. Da la sensación de que ahí se viene. El cuarto árbitro tiene el cartel en la mano, así que puede llegar a haber variantes. A ver. Yo lo que digo es que Simeone es un futbolista de correr al vacío, es un futbolista de trayecto largo, y hoy Colombia va a estar metido atrás. Va a estar en bloque defensivo para salir de contra. Yo no sé si va a tener el gran espacio Simeone para correr. Pero bueno, ahí va la Argentina con una nueva estrategia y con dos bonificaciones nomás, Marian. Lo que decíamos, lo mandó a precalentar faltando 10 minutos y los manda a la cancha. Nico González y Giuliano Simeone. Veremos por quién son los cambios. El primero es por Molina, el número 16. Se va Molina. Y el otro por el número 7, si no veo mal desde aquí. Se va De Paul. De Paul, sí. De Paul no y Molina, todo el sector derecho de Argentina, lo que dijimos que fue lo más flojo del primer tiempo. Lo más flojo de Argentina. Veremos cómo se para ahora la selección. No recuerdo, Marian. Dos cambios en el tiempo. No, y la salida de De Paul. Exactamente. No recuerdo una salida de De Paul. Pero estuvo flojo, lo dijimos. Me sorprende que quede Enzo en cancha. Pero claro, vamos a ver ahora dónde se posiciona Enzo Fernández. A ver cómo se ubica ahora la Argentina. A ver, Nico González está acá bien de izquierda. O sea, va bien de izquierda y Thiago está más sobre la derecha. Claro. Ellos no tienen cambios. No, ellos son los mismos 11. Bueno, entonces el 15 para Nico González. Y Giuliano Simeone con el 17, los cambios en la Argentina. Ya Nico está bien profundo por izquierda. Y esto que decíamos también, veremos qué es lo que hace la Argentina en el fondo, porque Facundo Medina está acostumbrado a jugar en una línea de tres como central izquierdo. Veremos si la Argentina adopta esto. Por lo pronto, Nico González por izquierda contra Muñoz, engancha para afuera Nico, la primera que se juega en el mano a mano, gana Muñoz y se pierde sobre el fondo, pero logra tocar la pelota afuera. La Argentina ya arrancó más voraz con el lateral por izquierda, todo en campo colombiano. Ahora viene atrás para reordenar un poco el ataque. Leandro Paredes para Enzo, parado en el medio Enzo. Enzo a la derecha, el Cuti Romero que rompe filas. Va en la búsqueda de Simeone, que mal entregó Simeone la pelota, por favor, con todo el equipo abierto. Párenlo otra vez a Lucho Díaz. Ahí va Luis Díaz, se metió adentro del área, le pegó de zurda. Entre cinco jugadores argentinos y logra el córner Luis Díaz. Qué mala entrega de Giuliano Simeone, la primera con todo el equipo en ataque, se la entregó a Luis Díaz. Sí, y generó esta contra de Colombia. Ahora, lo que hace Luis Díaz solo contra todos, genera una situación de peligro, un remate que termina rebotando en un jugador argentino y gana un córner. De la nada generó todo eso Luis Díaz. Qué calidad que tiene el delantero de Liverpool, por algo es uno de los mejores del mundo. Sin duda. Lo que pasa es que me da pena que esa primera pelota que vos tenés que agarrar confianza. Exacto. Fue muy mala de Simeone. El córner desde la derecha, el centro con pierna zurda de James Rodríguez, el Dibu en las alturas para responder rápidamente. Va Messi, pero está solo, Messi solo. Y perdió la pelota y decí que le cobraron foul. Claro. Falta táctica de Colombia para que no avance en el ataque argentino. Sí, yo creo que se apuró el Dibu a dársela contra una pared colombiana que lo esperaba a Messi. Por suerte le hicieron foul y recuperamos la pelota. 2 minutos de la complementaria. Estamos 1-0 abajo por Urbana Play FM con la selección argentina campeona del mundo. Vamos que lo podemos empatar. Nico González en la corta para Thiago Almada. Nico ahora para Paredes. Cruza 5 metros en campo rival. Paredes para Leo. Leo con la zurda lo pone a correr a Nico González. Arriba Muñoz para cabecear y poner en el lateral el balón en los últimos 15 metros de la cancha. ¿Lo hace Nico o lo hace Medina? ¿Lo hace Nico o lo hace Medina? Lo hace Nico. Sí, señor. Y viene atrás para Leandro Paredes. El hombre Argentina el hombre del de día. La semana. El hombre del día. Argentina quedó parado con 3 en el fondo, claro. Con los 3 centrales. Con Romero sobre la derecha, Otamendi libre y Medina sobre la izquierda. Con 4 mediocampistas. Claro, con 4 mediocampistas. Con Enzo y con Paredes en el doble 5. Con Nico González por un lado, Simeone por el otro. Messi libre, Julián y Thiago Almada. Así sí. Está parado Argentina con los dos cambios y la modificación en el esquema. Sí, veremos qué pistones pueden ser Giuliano y Nico, tanto a la derecha como a la izquierda, pero decíamos, para poder, Guido, ser profundos. Claro, allí. Pero decíamos, ¿qué le faltó a Argentina en el primer movilidad, tiempo? Atacar por afuera. Movilidad. Y atacar por afuera. Por eso ingresan los dos, uno por cada lado. Bueno, sale la Argentina del fondo. Vamos a la Argentina. Facundo Medina, con pierna zurda, camiseta número 4 para el jugador formado en River y que hoy está en el Lens. Paredes para Leo, Leo para Enzo, ahora nuevamente para Leo, engancha para afuera, Leo todo hasta ahora en el campo de la Argentina, atrás para Nico Tamendi, cruza la mitad de la cancha, viene con pierna zurda, engancha para el medio, Facundo Medina, ahora para Paredes, cambia de frente Paredes para que salga el Cuti Romero y cruza la cañada de Cuti Romero y con pierna derecha la viene metiendo para Giuliano Simeone, se apoya atrás. Otra vez Simeone, viene para Enzo Fernández y para el Cuti Romero. La Argentina está tratando de encontrar alguna posibilidad de penetrar una defensa que hasta ahora estuvo muy buena. Es muy bueno lo de Paredes ahora para encontrar a Leo Messi. Trepa por la derecha ahora Giuliano Simeone, se mete en el área, el centro al medio y la pelota que explota en Machado. Bien Argentina ahora. Bien Argentina, Paredes encontrando el hueco para que la reciba el capitán Leo, que abrió hacia la derecha para la entrada de Simeone. Remate, pega en un defensor y córner. Así te quiero Argentina, buscando la profundidad, buscando jugar rápido, juego asociado. Así tiene que levantar la selección. Va a venir el córner desde la derecha, lo hace Thiago Almada, el centro al primer palo, la termina sacando Richard Ríos, le queda fuera a Enzo Fernández, que toca para Messi, Messi atrás para Medina, Medina que la toca para Giuliano Simeone, otra vez la engancha para el medio, va a venir el centro de la derecha, el centro de Medina y la pelota que explota finalmente en Castaño para que recupere nuevamente la Argentina con Leandro Paredes, Paredes que toca para Julián Álvarez, mirá dónde está Julián, resuelve para el medio. Julián Álvarez, cambiamos de frente, tratemos de atacar ahora por la derecha una vez más, sin embargo, Thiago Almada vuelve sobre sus pasos para darle la pelota, entregársela a domicilio, otra vez a Julián Álvarez y ahora para Thiago, Thiago para Medina, Medina para Thiago, Thiago casi como tres bis en este momento. Atrás para Leandro Paredes, rompe fila, buena hora de Julián para Thiago, Thiago quería penetrar pero Richard Ríos recompone el fondo colombiano y la deja para James Rodríguez. Vamos a quedar expuestos en el fondo. Patadón de Nico Tamendi. Nada pasa, dice el árbitro Benítez. Le pegó un patadón. Pero claro, Luis Díaz. Le pegó un patadón, claramente, a Luis Díaz. Dice que se escucha algún silbido de los colombianos que están por aquí arriba. Exigiéndole al árbitro que cobre lo que todos vimos, que fue foul, claro, a Luis Díaz. Messi atrás para Leandro Paredes. Paredes para Messi. Messi sale de la mitad de la cancha. ¡Pum! Lo sacó Lerma y no lo cobró ahora, claro. No, pero esto fue cuerpo, no fue una falta. Una y una. Claro. Una y una. Lerma para James. James en la mitad de la cancha para Richard Ríos, que abre por la izquierda para Hamilton Campasco. Mira adentro para Lucho Díaz. De espalda al arco, 25 metros del arco del Dibu Martínez. Domina ahora nuevamente Colombia, metido en campo nuestro. Kevin Castaño, pierna derecha. Atrás para Lerma. Lerma ahora sí, retrocede para Davinson Sánchez, que... Viene para Giuliano y ahora para Enzo. Y Enzo lo pone a correr a nuestro central izquierdo ahora, que es Facundo Medina. Sí. Cruza la mitad de la cancha, Facundo. Facundo con pierna zurda la toca para Thiago Almada. La devuelve para Enzo Fernández. Domina ahora bien por el medio Enzo. Argentina-Colombia, transmisión especial en vivo desde el Estadio River Plate. Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. 104.3. Divididos en el Movistar Arena, sábado 5 de julio. Nueva función, viernes 4 de julio. La Planadora vuelve a la arena. Entradas a la venta en www.movistararena.com.ar. Con Banco Provincia, 4 cuotas sin interés. Producen La Calandria y 300. Urbana Play 104.3. Life is a mystery. Everyone must stand. fm.com. Somos la radio que ves. Estás viviendo Argentina, Colombia, con Guido Berkovich y Mariano Almada. Urbana Play 104.3. Engancha para afuera. Leandro con pierna derecha. A ver si se le abre por este sector Medina. Sin embargo, va para el Cuti Romero. Ahí va el Cuti. La viene a buscar a domicilio. Giuliano Simeone, otro mal pase de Giuliano. No, sí, entró bien, no, Giuliano. Entró bien, ¿eh? No entró bien para nada. Está en offside, claramente. Luis Díaz levanta la bandera, por favor. El delay de bandera tiene que ser realmente en alguna jugada. Exacto, no, que en genere todas cierta controversia. Claro. El viejo asistente, todavía existe el viejo asistente, sí, que levanta la bandera ante, claro, una evidencia. Me gustó, ¿eh?, el viejo asistente. Claro, eso es lo que tiene que hacer el amigo paraguayo acá, que había tardado en levantar la bandera cuando era realmente muy notorio que estaba en posición de adelanto. Luis Díaz, paredes que el amigo Milciades Saldívar. Dale, Milciades, dejate hinchar. Levantá rápido la bandera. Viene Messi. Messi contra Castaño. La deja a la derecha para Giuliano Simeone. Viene atrás nuevamente. La Argentina que domina, pero sin profundidad por ahora. Para Otamendi. Otamendi a la izquierda, buscando a Thiago Almada. Se filtra por allí Facundo Medina, pero Thiago juega con él. Y sin embargo se engancha para el medio para Messi. Messi para Thiago, sale del fondo. Rompe filas Davinson Sánchez. Y Colombia que va otra vez para Luis Díaz. Y Luis que descarga atrás para Campas y Campas para Lucho Díaz. Atención, porque lo va a correr por aquel sector Otamendi, que se cruza toda la cancha. Otamendi parado ahora como central derecho. Lo va a perseguir a Luis Díaz. Casi en el cierre de la cancha Luis Díaz. Hace todo rebotar en Otamendi la pelota. Y se pierde en el córner. La figura de la cancha, Luis Díaz. 10 minutos de la complementaria. Sin lugar a dudas es el llanero solitario. Él solo encara a cualquier jugador argentino que se le pone adelante. Le gana, pasa. Y ahora generó de la nada un córner a favor de Colombia. Qué extraordinario jugador que es Luis Díaz. Cómo lo extrañó Colombia en la fecha anterior, en el empate 0-0 contra Perú. Está claro que tiene calidad para jugar como está jugando en uno de los mejores equipos de Europa, que es el Liverpool. El córner desde la izquierda para la zurda de James Rodríguez. La pelota vuela hasta dentro del área. La termina sacando Julián Álvarez. Julián Álvarez con Thiago Almada. Foul. Foul sobre Julián. Un golpe feo le pegaron, ¿eh? Era amarilla. Te digo que le pegaron feo. Creo que ese es Thiago finalmente que está tirado. Sí, sí, sí, es Thiago, pero era para amarilla. Sí, porque además fue claramente una falta para que no progrese la Argentina. Exacto. Rápidamente, para que no tome vuelo Simeone, la contra. Es Simeone. Es Simeone. Quedó un jugador tendido dentro del área. No sé si es Lerma. No, no es Lerma. Es Lucumí, me el parece. Número 3. Lucumí. Exacto. Lucumí. Es Lucumí. Viene el Dibu Martínez a tratar de levantarlo, a decirle algo. Messi va a hablar con el árbitro, que está en el área chica nuestra. La Argentina con algún atisbo de reacción que no se tradujo en una jugada de riesgo para poner realmente en problemas a Kevin Mier. No llegó la Argentina cara a cara con el arquero. No le exigió. ¿Vos sabés que me cuesta encontrar? Recuerdo aquel tiro de Julián Álvarez en el primer tiempo, de pierna zurda, que voló Mier al palo derecho. La de Leo. Y después esa de Leo, sí, que entró para tratar de tirar el centro al medio, que explotó en el pecho del arquero. Un poco más de la Argentina, ¿eh? Sí, sí. Y hay un cambio en Colombia. Entra el número 2, Andrés Román. Y se va Campas. Se fue Campas, entró Román. El número 17. Que es lateral por derecha, Campas. Claro, pasa que Argentina ataca ahora por los costados. Por eso refuerza la defensa el entrenador argentino que dirige a Colombia, Néstor Lorenzo. Messi que engancha para el medio y Castaño que se la tira afuera. Y la reingresa rápidamente Enzo Fernández. A ver si podemos generar algo. 12 minutos de la etapa complementaria. Perdemos 1-0 con Colombia. Urbana Play FM. Acá estamos otra vez con la selección argentina. También estuvimos en el River Boca, pero otra vez con los campeones del mundo. Messi que la pone en profundidad, pero Machado la termina cortando. Cuando la pelota venía allí para Thiago Almada, estaba en posición de adelanto. Claro. Vuelve a tener Thiago Almada participación de una jugada cuando él ya venía de posición adelantada. El tiro libre del fondo para ellos. 12 de la etapa final. 1-0, gana Colombia en una tarde de martes en donde se fue Gareca de Chile, sí, después de perder en el alto, en los 4.000 y pico de metros de Bolivia. Se fue Gareca, Chile eliminada de la Copa del Mundo. Ganó Uruguay, sí, hoy sobre Venezuela, también sobre el equipo del Checho Batista. Y ahí va a haber una disputa en ese séptimo lugar, ¿eh? Exacto, entre ahí Venezuela, porque Bolivia se le puso a un punto. Exacto. Y Venezuela juega con Argentina cuando reinicien las eliminatorias en septiembre. Es cierto, acá. Acá o en el interior, veremos. Ah, está bien, pero juega en la Argentina. Sí, sí, claro. Juega en la Argentina. Argentina cierra las eliminatorias. Primero con Venezuela, en Argentina, y después visita a Quito en la altura, al equipo Becachese. Exactamente. Le queda Ecuador y Venezuela a la Argentina. Messi que lo pone a correr a Giuliano Simeone. Esa es la que tiene que hacer Giuliano. Correr por la banda, foul. Foul de Simeone. Que decididamente no entró bien. No entró bien. No. Ojalá todo que lo revierta. Bueno. Todo lo bueno que hizo en Chile, ahora nada que ver. Parece otro jugador. Entró nervioso, impreciso. Y vos le dijiste, Guido, esa primera pelota que pierde te genera desconfianza. Sí, sí, sí. Perdió una pelota a los pocos segundos del inicio del segundo tiempo. Pero no que perdió una pelota. Le entregó una pelota peligrosísima al rival. Bueno, estamos cerca del primer cuarto de hora de la segunda mitad. Y Colombia, que también abandonó el esquema 4-2-3-1. Del primer tiempo y está en un 4-4-2. Lo subió a James, pero lo hizo bajar a Ríos y a Román. Y James queda solo con Luis arriba, con Luis Díaz. Bueno, ahí se viene nuevamente Colombia. La pelota que le queda allí para Castaño. La pelota viene de afuera del área. La tapó el Dibu y en el rebote. El Dibu le puso el pecho cuando subía por allí Andrés Román, el recientemente ingresado, en un tiro de afuera del área de Richard Ríos. Primero fue abajo el Dibu a la izquierda. Honestamente pensé que la podía atajar sin dar rebote el Dibu. Dejó el rebote y Román, en una jugada similar a la que tuvimos nosotros con Messi en el primer tiempo, terminó pegándole con el pie diestro y el Dibu le puso el pecho para mandarla al córner. Otro tiro de esquina. Viene para James Rodríguez al segundo palo. El Dibu la descuelga para atrapar la pelota y quiere salir rápido. Pero la Argentina no tiene mucho, salvo que lo tiene para volar acá a la izquierda, pero no se la tiró a Thiago Almada. Entonces sale tranquilo con Leandro Paredes, que con el revés del pie diestro la pone a la derecha para Enzo Fernández. Allí va otra vez para Giuliano Simeone, parado como número 4. Lo encuentra Messi atrás. Messi para Giuliano en offside. Claro. Ay, Dios, qué ingenuidad, por favor. Qué mal entró Simeone. Son jugadas exasperantes. Sí. Qué mal entró Simeone en el partido, Tocó atrás la pelota Simeone, 30 metros para atrás, porque venía Messi para recibirla de frente. Todo en el andarivel derecho. Y claro, cuando Messi se la volvió a dar, que también es responsabilidad de Leo, todavía no había vuelto a posición de última línea colombiana Giuliano Simeone y recibió un offside. Ahora, no sé por qué Argentina insiste en atacar por el lado de Giuliano, que no está bien. No la, ataca, no la toca Nico González. Claro, exacto, eso iba a decir. ¿Por qué no viene para este lado, para el lado izquierdo, y busca desbordar con Nico? Bueno, Facundo Medina ahora, dejándole la pelota al Dibu Martínez cuando parecía que la tomaba Nico Tamendi. El Dibu la tira a nadie. Bueno. A nadie. Ya es un concierto de imprecisión en la selección. El partido más flojo en mucho tiempo, Guido, que le veo a Argentina. Muy flojo. Muy flojo. De local, la Argentina jugó muy mal contra Uruguay porque fue superada. Fue superado claramente. Y jugó mal con Perú en la cancha de Boca y ganó con un gol de Lautaro Martínez. Sí. Pero jugó mal ese partido la Argentina también. Pero veníamos de ganarle a Uruguay, a Brasil muy bien, y a Chile. A los tres le ganamos muy bien. Por eso parece otra selección esta. Y una Colombia en crisis es esta. Sí, una Colombia que hacía 5 partidos que no ganaba y que desde la Copa América hasta acá, antes de enfrentar a Argentina, había jugado 9 partidos, 27 puntos, y había sacado 9 nada más. Sí, sí, sí, por eso. O sea, parece que Colombia es Argentina y Argentina es Colombia. El pase largo de Messi, adentro del área para Nico. ¡Nico! Y Kevin viene, quedó a Nico en el medio. ¡Ahí está la pelota! La termina perdiendo. Entrando por el medio del área Enzo Fernández. Fue buena esta, porque Messi pinchó la pelota cuando estaba protestando Colombia. Una falta. Messi pinchó la pelota para que subiera por allí Nico González por la izquierda. Le pegó, respondió Mier. Se la dejó nuevamente a Nico. El centro atrás y no llegó cómodo a conectar. Casi de número 9 Enzo Fernández. Buena jugada de Argentina. Lo pedimos y lo tuvimos. Atacar por izquierda porque no estaba bien Simeone. Por eso pedimos que desborde con Nico. Y lo logró Argentina, un gran pase de Messi. Buen desborde de Nico, pero no la encontró bien Enzo. A ver si se despierta la Argentina. Messi ahora para Julián, que pierde. Y le queda para Kevin Mier, que la pone en órbita el arquero. La Argentina, vamos para adelante Argentina. Vamos que se puede. Y el intento ahora es de Enzo Fernández, que no la puede gobernar. Y le queda a Richard Ríos, engancha a Ríos. Va abajo Paredes para recuperar. Esforzado también Giuliano Simeone ahora, para que la pelota la tenga la Argentina. Ahí viene Leandro, camiseta número 5. Vertical bien para Messi. Messi engancha para afuera, pero Lerma la roba bien. Sí, claro. El número 16. Se la virló bien. Y ahora la Argentina hizo foul. Sí, claro. No hay duda. Fue falta de Enzo Fernández. Se calienta el partido. Fue falta de Enzo Fernández contra Richard Ríos, que quedó tirado y que se tomará su tiempo. Obvio. Impotencia en Argentina, que se da cuenta que no está jugando bien, que no le encuentra la vuelta al partido. Por eso alguna piernita fuerte de la selección. Y la Colombia, que juega tranquilo, que está ganando, que tiene el partido controlado, que por ahora no ha salido mucho de contra, solamente esa que generó Luis Díaz solo, pero se refugia bien atrás el equipo colombiano, que necesita un montón el triunfo para volver a creer. La Argentina no tiene que ser ese espasmo de la jugada de recién, sino que esto que generó que la gente se levantara tiene que ser decididamente una continuidad ahora hasta el tramo final del partido. Estamos en casi 20 para poder, bueno, inquietar, empujar, si no es con fútbol, con empuje, y llegar a la igualdad. Cierra filas ahora Enzo Fernández, tratando de colaborar con Giuliano Simeone para que la pelota no llegue a Luis Díaz y se pierde en el lateral. Las manos arriba de David Machado. Lo busca ahora adelante a Luis Díaz. Todas tienen que ir para Luis Díaz, que ha generado realmente todas las chances de gol de Colombia. Sale Facundo Medina, buena de Facundo para ponerlo a correr a Julián Álvarez. Cruza la mitad de la cancha Julián Álvarez, sobre la derecha para Messi. Messi en posición de 8, la pincha dentro del área, la termina sacando. Ahora viene Lucumí, recupera por aquel sector. Otra vez Messi en el balcón del área, la toca atrás para Enzo Fernández. Enzo para Leo, ahí va Leo, pégale Leo, pégale vos Leo. Le dejó la pelota ahora para Facundo Medina. No es del todo preciso el pase de Leo. Lo hace esforzar a Medina para que la pelota no se pierda. Hay un foul adentro del área. Le cobró foul a Julián Álvarez. Un foul. ¿A quién tiró? A Ríos. A Ríos, otra vez. Sí, le cobró falta al árbitro paraguayo Benítez. Esto habla un poco de los nervios que Argentina, que tiene que tranquilizarse. Queda mucho, van 20 minutos. Quedan todavía 25 por delante más el descuento. Tiene que volver a jugar tranquilo Argentina. Está muy nervioso en los últimos minutos, Guido. Es bueno el partido de Richard Ríos también, ¿eh? Sí, claro. Los colombianos han jugado bien con Lerma y Ríos en la mitad de la cancha. Castaño aportó lo suyo también, más volcado de la izquierda. Y la realidad es que nosotros, bueno, tratamos de encendernos un poquito de la mano de Leo, de alguna rebeldía que mostró recién Leo. Pero bueno, este foul hace que la pelota vuelva para los colombianos. Sale del fondo Kevin Mier, lo va a apretar la araña. Y la pone lejos Mier para que salte James Rodríguez y pierda allí en las alturas. Y otra vez salta Otamendi, pero se la deja a nadie Otamendi. Y Davinson Sánchez la pone larga para que vaya por acá Román. Cierra Facundo Medina y ahora para Paredes. Paredes atrás para que salga Nicolás Otamendi. Todo en el campo nuestro. Se la deja Paredes, lleva la bola, le dice. Y Paredes cruza la mitad de la cancha con Thiago Almada. Engancha para afuera. Thiago se la deja al Cuti Romero. Volvemos al campo propio. El Cuti como central derecho. La deja para Enzo Fernández. Engancha para el medio. Vuelve con Thiago Almada. Ahora para Messi. Messi de espalda al arco. Lo come Richard Ríos de atrás. Gira Messi. Pero primero Ríos. Y le cobra foul, ¿eh? Sí. Le cobró un foul previo de Richard Ríos sobre Messi. Y es un tiro libre. Lejísimos el tiro libre. Metido adentro sobre el sector derecho, pero más metido adentro en la salida del círculo central, que la Argentina, a falta de idea, lo va a meter adentro del área. Con empuje, con fuerza, con poco fútbol, pero juega en campo colombiano. La selección busca los espacios, busca romper la férrea defensa colombiana. Pocas veces lo ha podido, veremos si con pelota parada se logra el objetivo. La va a meter Messi, con pierna zurda, la Argentina metida dentro del área colombiana. 22 minutos de la etapa complementaria. Nos ganan 1-0 con el gol de Luis Díaz. El centro de Messi en realidad le pegó el arco. Quiso sorprender Mierda, que la dejó adentro. Y no pudo en el rebote. Nico González. Nico González con la pierna derecha. En un error de Kevin Mier, que no pudo aprovechar Nico. El tiro libre de Messi desde muy lejos. Quiso ser al palo izquierdo. El arquero fue abajo, el del Cruz Azul. Dejó un rebote dentro del área. Insólito lo del arquero. Y Nico con la pierna menos hábil, aunque es ambidiestro, es zurdo, genuino, la terminó tirando en la parte posterior de la red. Es que no esperaba el arquero que el tiro libre de Leo vaya directo al arco. Esperaba un centro, por eso se sorprendió de repente cómo le bajó la pelota, dejó el rebote corto. El remate de Nico González derecha, lo decía Guido, pegó en el palo, la más clara de Argentina en lo que va el partido. Bueno, 23 minutos. Son jugadas que ellos nos dan la posibilidad de entusiasmarnos, claro, con nada. Porque la realidad es que no había sido elaborado. Un error del arquero que en definitiva no pudo aprovechar la Argentina. Enzo Fernández atrás para Nico Otamendi, con pierna derecha. Sale Nicolás, la viene a buscar a domicilio Enzo Fernández y ahora la toca para Messi. Messi parado a la derecha, en tres cuartos de cancha, lo viene a marcar de cerca Kevin Castaño. Messi la muestra, se la toca con pierna zurda para Julián Álvarez, que en tres cuartos de cancha tiene que retroceder para que venga ahora en el pie derecho de Leandro Paredes. Otra nueva jugada que inicia la Argentina por derecha con Giuliano Simeone. Y a la izquierda no pasa nada. No. No viene nunca la pelota para acá. Siempre por la derecha. Ahí va Paredes, que engancha otra vez y va otra vez para la derecha. Y otra vez Giuliano Simeone engancha para el medio con Thiago Almada y rompe otra vez Jefferson Lerma. Y allí va, cruza la mitad de la cancha, está bastante solo el número 16, foul. Claro. Buscó la falta y la consigue. La hizo muy bien. Ahora, insiste Argentina por la derecha. Es increíble que no se den cuenta que el negocio está por izquierda, no por derecha. No sé por qué no le juega el mano a mano Nico González. Bueno, le llega. Acá a Muñoz. ¿Por qué la Argentina no confía en Nico González en que desdoble allí con Thiago Almada por izquierda? Que fue lo primero que intentó en el inicio del segundo tiempo. Y en definitiva, Nico también tuvo una pinchada por Messi para que entrando por izquierda le pegue y la tape Kevin Mier. Sin embargo, muy esporádico por izquierda Argentina, muy reiterado por derecha, y reiterado y sin mucho éxito, porque exacto, esa es la realidad también. Claro, ese es el tema. Pues si vos atacás todas por derecha, pero estás llegando, seguí intentando por derecha. Uy, como se revuelca, como si le hubiese sacado todos los dientes Enzo Fernández, que levantó la pierna, es cierto. Fue imprudente Enzo, en la mitad de la cancha. Bueno, el que tole recibió el golpe innecesario es otra vez Richard Ríos. Atención, porque se todos está metiendo hasta los auxiliares, sí, para tratar, sí, de separar, ¿eh? Sí, sí. Innecesario, esto no lo hace bien Argentina, que tiene que tranquilizarse, porque esto genera aún más nerviosismo. Hay que jugar tranquilo, tiene que tranquilizarse la selección, intentar, como lo está haciendo, más por la izquierda que por la derecha. No entremos en el juego colombiano de poner nervioso a Argentina, de hacer correr el reloj, de seguir ganando 1-0. Un problema entre James Rodríguez, sí, y Paredes, sí, claro, también allí. A mi juego me llamaron, dijo Paredes, cuando había que salir un poco a copar la parada. Pero esto no lo hace bien a la selección. Claro, eso es lo que decía. No, el tema no. Que la Argentina lo que necesita es agilizar el juego. Y tranquilizarse. Y tranquilizarse. Esto le conviene a los colombianos. El partido está detenido en la mitad de la cancha. No lo amonestaron a Enzo Fernández, no, que puso la pierna arriba. A ver si lo terminó echando Enzo Fernández. Yo vi la pierna arriba de Enzo, sí, pero no vi la tarjeta del árbitro. Está todavía ahí, Enzo está en cancha todavía. Enzo está dentro de la cancha. Yo tampoco vi que les haya sacado la roja. En la pantalla figura tarjeta roja, sí, para Enzo Fernández. Pero la pusieron, la sacaron rápido, ojo. Veremos. Por ahora sí en cancha, Enzo. A mí me pareció que fue imprudente de ir arriba, sí, cuando la pelota, claro, estaba a la altura de que cabeceara el futbolista colombiano. Y me parece que se va, ¿eh? Sí, sí, sí. Expulsado a Enzo Fernández. Mirá vos, la Argentina tiene un expulsado. Qué noche la de Enzo, ¿eh? Qué bárbaro, qué bárbaro. Qué noche tuvo Enzo, lo dijimos en el primer tiempo. De lo más flojo de Argentina, yo lo hubiera sacado. Lo dejó en cancha el técnico. Y ahora esos nervios con una mala pasada, la mala noche del hombre del Chelsea. Y Argentina se termina quedando con 10. Qué difícil va a ser esto. No le sale una al equipo. Ya lo habían expulsado contra Uruguay a Nico González. Sí, y le dieron dos fechas, así y que, le dieron dos, ojo, fechas. O sea, cosa que se pierda lo que queda de las eliminatorias. Bueno, esta fue roja derecha, ¿eh? Sí, sí, roja directa, por eso. Hay una amarilla en Colombia, también en la jugada, todavía no la han reiterado, y se vieron un par de modificaciones. Un par de modificaciones en Colombia. Se van a venir. El partido complicado para la Argentina, desde el resultado, desde lo futbolístico, desde la inferioridad numérica, por todos lados. La tenemos brava contra los colombianos, que han hecho un buen encuentro inteligente hasta aquí. Se va Castaño. Sí, se va el número 5, Kevin Castaño, que para ingresar el 11, Junior Arias. Castaño estaba amonestado. Y sale James también. Entró John Arias. Y Jorge Carrascal. Y se va James Rodríguez con la número 10. E ingresa River. El ex River. Claro, Carrascal. Silbido en el Monumental. Con la número 8. Sí, James no estaba teniendo participación, por eso no termina sacando. Era un ejecutante de tiro libre, claro, solamente de corners. Exacto. Y Castaño estaba amonestado, por eso en un partido se pone caliente, tenés que sacar a los que están amonestados. Bueno, a ver cómo queda la Argentina parada ahora. Estamos con 10, perdemos 1-0. Tenemos varias en contra, pero somos los campeones del mundo. Y lo tenemos a Leo, adentro de la cancha. Y ya con eso, vaya si podemos confiar en una reacción que por ahora no tuvo la Argentina. Casi en todo el partido, muy flojo. Lo del equipo nacional, me parece que se van a venir un par de cambios también en la selección que está preparando allí Scaloni. Mientras tanto, sale la Argentina desde el fondo con Otamendi. Con la pierna derecha, Otamendi para Paredes. Buena otra vez de Paredes. El que más ha filtrado pases en ofensiva es Paredes para Messi. Messi lo pone a correr a Nico González. Atención porque trepó por la izquierda a Nico, en centro al medio. Y la pelota la termina sacando bien Lucumí desde el fondo. Y ahora la mete directamente en el lateral Jefferson Lerma. Buena. Otra trepada buena de Nico. ¿Por qué no vamos más por izquierda? Si González fue otra vez profundo. Le queda ahora la bola para Thiago Almada. Se abre por aquel sector Giuliano Simeone, pero el que domina es Thiago y viene para Leo. Leo se empieza a hacer cargo del partido, pase filtrado para Julián. Ahí está Julián. Ay, se le cayó de la cancha la pelota a Julián. El pase era buenísimo de Messi para una diagonal hacia afuera de Julián. Y cuando quiso esquivar a Kevin Mier, se le fue lejos y se le cayó de la cancha. Un par de buenos toques de Messi, sí. Marian. Se levantó el capitán, apareció, lo estamos pidiendo a gritos. Lo necesitamos, buena jugada Argentina. Que a pesar de tener uno menos, se llevó por delante con Colombia cuando se vienen dos modificaciones. Juan Foyt con el número 2 y el otro es Ezequiel Palacios con el 14. Bueno, a ver la Argentina, ¿qué puede hacer ahora con 10 hombres? Estamos por la expulsión de Leandro Paredes. Hay un lateral en el fondo que va a ser para Colombia. Lo va a hacer Daniel Muñoz. ¿No vienen las modificaciones todavía? Todavía no. El paraguayo que dice que se juegue nomás. Y cae Andrés Román, pero la pelota es para la Argentina. Lateral ahora en la salida, en la mitad de la cancha, sobre el sector izquierdo, lo hace Paredes. En la corta Leandro para Nico Otamendi. Cruza la mitad de la cancha Nico. Se la da para Thiago Almada, que se viene a hacer cargo un poco de la elaboración. Thiago engancha para el medio. Levanta la cabeza, observa el panorama. Todo con la pierna derecha. Hace la personal, lo viene a marcar Richard Ríos. Descarga la derecha para Giuliano Simeone. Otra vez para Thiago. Ahí va Thiago con el revés de pie izquierdo. Lo busca a Julián Álvarez, pero la pierde. Y agárrate, Catalina, que se viene Luis Díaz abajo bien. Ahora para recuperar de Cuti Romero. Y otra vez Thiago. Y Thiago para Giuliano. Ahí va Giuliano. Corra Giuliano. Corra por la derecha Giuliano. Pasa al fondo Giuliano. Viene centro al medio. Nadie. Le quedó a Richard Ríos. La recupera bien. Ahora Thiago Almada. Le quedó la pelota adentro para Messi. Messi. Le pegó. Rebotó Lucumí. La termina sacando del fondo Colombia. Empuja la Argentina. Ahí va de nuevo. Empuja Argentina nomás con 10 hombres. Ahí va el Cuti Romero. Toca el medio. La pelota viene para Messi. Ahí va Messi. De espalda. Lo viene a apretar a Andrés Román. La deja otra vez. Messi para Thiago. Thiago para Messi. Messi para Giuliano. Ahí va Giuliano atrás. Para Thiago. La mete adentro del área. El cabezazo le queda para Messi. ¡Pum! La sacó del fondo Muñoz y foul de Messi. Sí. Falta de Leo. Pero en 5 minutos Argentina hizo más que en todo el partido. Se lo llevó por delante a Colombia con buenas jugadas, con buenas actuaciones, con buenas sociedades. Pero no pudo inquietar con firmeza al arquero visitante, a Kevin Mier. Y ahora cometió falta Messi. Se levantó Argentina en un ratito, se despertó de la siesta el equipo nacional. Está buscando el empate y está mejor que Colombia con uno más. Bueno. La verdad que hubo un empuje allí, de esos que estábamos pidiendo. Se va Facundo Medina. Sí, y se va el capitán. Y se va Messi, Sí. Mirá sí. Vos. Se va Messi. Y Messi tiene que jugar el Mundial de Clubes. Tiene que cuidarlo a Leo, está bien. Partido se puso friccionado, se puso duro. Hay que cuidarlo al capitán, que no le gusta nada salir, porque no le gusta nunca salir, pero no está mal la decisión. La gente ya está en el Mundial, hay que empezar dentro de un año, no en estos partidos. Por eso sale Medina. Y sale Leo. Ingresan Juan Foyt. No me gustaron los cambios. ¿Qué crees que te diga? No, a mí tampoco. Y Ezequiel Palacios. No me gustaron los cambios. Pensé que podía venir Nico Paz en lugar de Messi. O que podía venir Lautaro. No me gustaron los cambios de Scaloni. Ojalá que sean positivos. Pero a priori no me gustó el cambio que hizo Scaloni. El equipo pierde peso ofensivo con un Messi que se estaba encendiendo. Y que en definitiva yo creo que necesitábamos otro tipo de jugador. Bueno. Bueno, ahora cayó Nico González. Sí. Andrés Román le saca amarilla a Román. Y era un codazo, ¿eh? No sé si era para roja. Supuestamente era un codazo. Por eso le reclaman la pelota estaba en otro lado, es un codazo, la pelota en otro lado. Ojalá intervenga el VAR. Y eso es codazo a Nico González. Ojalá intervenga el VAR y lo llame el árbitro del partido, que su compatriota Derlis López en el VAR lo llame a Juan Gabriel Benítez, el árbitro, porque para nosotros no fue para amarilla, fue para roja. 33 del segundo tiempo por Urbana Play. Estamos en el 104-3. Que sigue reclamando todos. El Cuti Romero. Basta, Argentina. Sí. Listo. A salir de ahí, Argentina. A salir de ahí. A salir de ahí. Vamos. A reiniciar el juego. Dale, Nico. Para Román, la amarilla. Vamos rápido. A reiniciar. Ahí está. Nico. Para Otamendi, para Paredes. Ahí va. Leandro Paredes. Para Juan Foyt, el que acaba de ingresar. Ahí va Juan. Por la derecha. La toca para Giuliano Simeone. Viene atrás. La pelota ahora del propio Giuliano. Otra vez para Otamendi. Otamendi para Paredes. Paredes para Otamendi. Otamendi que busca a la derecha. Otra vez a Giuliano Simeone. Y va a intentar la Argentina poder generar algo. Ahí va Julián Álvarez. En tres cuartos de cancha la termina poniendo profundidad para que vaya Foyt por aquel sector. Y la termina sacando por el fondo. Recuperando Jorge Carrascal. Lateral para la Argentina. Sobre el tramo final de la cancha. Ya se fue Messi. Estamos perdiendo 1-0. Pero ahí va Julián Álvarez. Engancha para afuera. Le queda para Giuliano. El centro al medio. La termina sacando Lucumí. La Argentina va con centro y centro. Empuja ahora, Empuje de la Argentina. Saca Lerma. Le queda para Luis Díaz. Se cae con Perotti todo. El delantero de Liverpool. Tiene más intensidad de Argentina ahora con 10 que con 11. Sí, decididamente. Quizás no tiene fútbol, pero tiene más intensidad y empuja más con 10 jugadores que con lo que hizo con 11. Y ahí va el pelotazo de Thiago. Para que Julián Álvarez hiciera la diagonal y se cayó Lucumí. Y la sacó y se cayó. Y pide atención. Y dice que no. Y le quedó a la pelota para Thiago. Thiago le pegó cruzado. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Argentino Thiago Viejo nomás! Se había hecho cargo del partido Thiago en este último tramo. Se fue Messi, la agarró Thiago. Protestaban los colombianos porque Lucumí pedía atención adentro del área. Y Thiago, con pierna derecha, agarró la pelota perdida. Entró sobre el vértice diestro del área. Le pegó rastrero al palo diestro de Kevin Mier. Y el futbolista destacado de los últimos partidos de la Argentina, Thiago Almada, el del Olympique de Lyon, con pierna derecha, cruzada para meterla abajo, al palo derecho del arquero colombiano que se estiró y nunca llegó. 35 de la complementaria, con 10. Sin Messi, con todo en contra, pero con la garra, el empuje, el estirpe de campeón del mundo. Y con el enorme Thiago Almada, la Argentina empata el partido 1-1 con los colombianos. Y nunca den por muerto al campeón del mundo. Nunca den por muerto al campeón de América. Lo dijo Guido, con 10, sin Messi y con Thiago Almada. Los últimos minutos fueron de lo mejor de Argentina en el partido. Lo dijimos. Estaba mejor con 10, herido en su orgullo, lastimado porque no le encontraba la vuelta al partido. Con uno menos y sin Messi. Y así todo, apareció el campeón del mundo, apareció el bicampeón de América para llegar a un empate que no mereció. Pero ¿a quién le importa? Si somos los campeones del mundo, somos los bicampeones de América y nadie nos va a llevar puesto en nuestra casa. Impresionante lo de Thiago Almada. Porque además pasó esto que pedíamos, Mariano, aunque sea que alguien se ilumine, que uno se ilumine, que frote la lámpara uno. Una pelota que encontró perdida, le entró fuerte, cruzado, bien al palo derecho. Lucumé a otro perro con ese hueso. Se tiró en el área pidiendo atención médica y el árbitro dijo que siga. Thiago. Enorme Thiago Almada, es la figura de la Argentina, para mí en los últimos partidos. Incluso haciéndose cargo, sobre todo en aquel partido frente a Uruguay. Ahí va otra vez Colombia abajo con John Arias, pero allí cruza Nico González, parado casi de lateral por izquierda para meter la pelota afuera. Repone Colombia en campo nuestro. Muñoz atrás para Davinson Sánchez. Empatamos el partido. 38 de la complementaria. Y mira si lo ganamos con 10. Y mira si lo ganamos con 10. ¿Por qué no? Se levantó el público. Si estamos ahora mejor con 10 con 11. Ya estamos con el contagio, con el empuje. Mirá si se confunden los colombianos. Están confundidos. Pero claro. Están perdidos. Es el momento nuestro, 38 de la segunda mitad. La viene a buscar Richard Ríos en la mitad de la cancha. Ahí está el volante del Palmeiras para dejarla sobre el sector izquierdo para que trepe por allí el juego colombiano con Luis Díaz. La recupera Jefferson Lerma. Atrás la pelota para Deiber Machado. Machado para Lucumí, te quedaste tirado Lucumí, no te creyó nadie. Viene para Davinson Sánchez, cruza la mitad de la cancha Davinson. Con pierna derecha se la deja cortita a Richard Ríos. Ríos para Lerma, Lerma para Machado. En el campo nuestro, Colombia todavía lejos. Domina la pelota, la Argentina metido atrás. Le queda para John Arias. Ahí va Arias, le pegó de afuera al Dibu. El Dibu. El Dibu, ay Dibu, la dejó. Te digo que se le escapó al Dibu. Sí, sí, sí, sí. Ay, Mariano. No, no, tranquilo, Guido, tranquilo. Mariano, tranquilo. Se le escapó al Dibu. Es el Dibu. Pero yo lo vi, Mariano. Sí, yo también lo vi, pero tranquilo, tranquilo. Pero se le escapó al Dibu, Mariano, estábamos acá. Ay, Dios. Qué tensión, van 39. Tremendo partido. Vos sabés que Nico González ahora está de 3. Foyt está de 4. Los centrales Otamendi. Y Cuti con 4 defiende a Argentina y por delante una línea de 4 volantes y lo deja solamente a Julián arriba. Y ahí sale Juan Foyt con la pierna derecha, cruza la mitad de la cancha Juan, pero retrocede bárbaro Luis Díaz, que hace todo. Luis Díaz hace en ofensiva. Y en ofensiva y en defensiva. Y en defensa también colabora para la recuperación cuando Juan Foyt pasaba la mitad de la cancha. Que no se quede Argentina, que haga de cuenta que sigue perdiendo, que siga con la misma intensidad de los últimos 10 minutos, que así llegó al empate. Casi 40 de la complementaria, estamos por Urbana Play FM, vibrando con la Argentina, con los campeones del mundo, en el Monumental, con Mariano Almada, con Lucas Ríos, con todo el equipo nuestro, que trabaja desde Rabignani, desde todos lados, para hacer fuerza por este equipo, por la Argentina, que ahora, ay, estaba por recuperar. Julián Álvarez contra John Arias. Salgan de ahí, salgan de ahí. No, no, hay que dejar. No entren en esa Argentina. Hay que dejar jugar, hay que dejar jugar. La agarra Carrascal, el ex River cruza la mitad de la cancha con pierna derecha. Se la termina dejando Machado. Machado para Lucho Díaz. Ahí va Lucho, engancha para el medio. No lo puede parar Giuliano Simeone, le mete un patadón Simeone a Luis Díaz. Qué falta innecesaria, qué noche de Giuliano. Qué nochecita tuviste, Giuliano. Bueno, 40 minutos. Vos sabés que en el empate Argentina, que no va a entrar Lautaro Martínez. Y queda un cambio, ¿no? Podría ser. Vos sabés que después del gol de Argentina hubo un lío entre los dos bancos de suplentes. Se trenzaron entre todos, se dijeron de todos y vamos a ver cómo termina el partido, espero que esté todo bien. Bueno, se levanta el público también, Lucumí con pierna izquierda, la termina tirando allá por aquel sector para Luis Díaz, se engancha para el medio, tapenle tiro a Luis Díaz, la metió dentro del área, el cabezazo, Ríos, nos salvamos. Ay, ay, ay. El pase que le puso Luis Díaz enganchando para el medio en la cabeza a Richard Ríos, el futbolista del Palmeiras que había roto desde el fondo para pisar el área. Cabeció, se le movió el arco a Ríos. Estaba solo con el Dibu. Sí, sí, se salvó Argentina. Gran centro de Luis Díaz que pasó por arriba de Otamendi y lo encontró solo a Ríos. Cabeció desviado, no tiene nada que hacer el Dibu. Se salvó Argentina, apareció Colombia. No hay que dormirse, el partido está abierto, Guido, está para cualquiera. 41, Foyt que pierde la pelota. Foyt no pierda la pelota ahí. La tocó para el medio, viene a recuperar bien esto. Esto dice, mirá, mirá el foul que hizo el argentino. Increíble. No, pero Foyt entró mal también. Otro que entró mal. Sí. Un foul contra Carrascal. Innecesario. Entregó la pelota Foyt, el futbolista del Villarreal. Perdimos en la salida la pelota y le entregamos ahora un tiro libre muy peligroso. Es a la salida del vértice derecho del área de la Argentina. En un tiro libre que se le va a cerrar al Dibu Martínez. Se le va a meter todo el pelotón que va a atacar la línea del área menor. Va a ejecutar ese tiro libre, 42 minutos. John Arias. Va a ir Arias. Estamos 1-1. Es un tiro libre peligroso, Arias en centro, saque. Bien, la sacó Foyt. Salga, que se había mandado la macana. Salga, ahora Argentina. La sacó. Afuera Argentina, vamos. Salga. Le queda para Machado. Machado que la termina tocando bien. Ahora para Carrascal. Fue abajo, bien la Argentina metiendo pierna. Para que la pelota se pierda por el fondo, va a reponer el Dibu. 42, Mariano, ¿lo ganamos? Sí, por supuesto, siempre. Nunca den por muerto al campeón de América. Nunca den por muerto al campeón del mundo. Bueno, a ver. Ahí sale la Argentina con el Cuti para Paredes, Paredes atrás para el Dibu. Y sale con Otamendi, la viene a buscar acá como número 3, Nico González, aprietan los colombianos. Ay, Nico, ¿dónde te estás metiendo? Ay, Nico, ¿dónde te estás metiendo? La termino tocando para el Dibu. Ay, sacó la Dibu, por favor, se por favor, el colombiano, no casi en la infarto. Línea. casi en la línea, pero salió la Argentina bien. Y ahí va el cambio de frente de Ezequiel Palacios para Julián. Ahí va Julián, pégale vos, Julián, pégale vos. La enganchó para afuera Julián. Le queda la pelota en el centro al medio de Thiago. Y la terminan sacando del fondo los colombianos. Y ahora se viene por acá John Arias. Abajo Paredes. Para tirar la pelota afuera. Me gustó Paredes. Sí, buen partido. Tuvo un buen partido Paredes. De lo de la mitad de la cancha me pareció el mejor. Sí, y ahora está jugando solo, pues ya no está Enzo. Sí, me pareció el mejor porque no solamente se prodigó de la recuperación, sino que tuvo algún pase filtrado vertical que la Argentina necesitaba para esbozar algún ataque, tanto en la primera mitad como en el segundo. Sale Colombia con Machado, 43-50 de la etapa complementaria. Lucumí para Davinson Sánchez, campo colombiano, cruza la mitad de la cancha, la viene a buscar Daniel Muñoz. Muñoz para Richard Ríos, Ríos para Román, Román al medio para John Arias, lo viene a tosigar de fondo Nicolás Otamendi, la pelota para Lerma, Lerma que se la deja para Carrascal, ahí va para Luis Díaz, tapalo a Luis Díaz, Foyt, no te dejes pasar, ahí va Luis Díaz, se engancha para afuera y se lo llevó hasta el fondo y la pelota se pierde al córner. Ay, ay, ay, me parece que se lesionó Paredes, no me diga, no me diga que se lesionó Paredes. Vos sabés que en el cruce anterior se tocó. Ay, ay, ay. Y pero hay que pensar, Guido, que estos jugadores vienen cerrando el año calendario los que juegan en Europa. Están en el final de una temporada exhausta. Esta imagen la está viendo Miguel Russo. Uf, y se está agarrando la cabeza desde Estados Unidos, desde Fort Lauderdale, donde está Boca. Esta imagen la está viendo Miguel Russo. Va a entrar Valerdi. El último cambio, sí. Y va a salir Thiago Almada. Claro. Cansadísimo. Va a cuidar el resultado ya claro, la Argentina. Ya está. Te digo que no está bien Paredes, ¿eh? No, no. Y sin embargo hizo el cambio igual a Argentina, no esperó. Evidentemente le permite a Paredes terminar el partido. Te quedaba sin contención ya. En la mitad de la cancha no hay nadie. No, si se va Paredes. Palacios te queda. Claro, bueno, ahora estaba Palacios, es cierto. Bueno, entró Leo Valerdi de gran partido sí, en Chile. A cuidar altura, ¿no? Porque Colombia se viene con centros. A cuidar altura. Contra los Lucumí, los Davinson Sánchez. Va a venir el córner para Colombia, lo hace John Arias. La pelota la saca en el primer paro Julián Álvarez. Se pierde afuera, otra vez las manos arriba para Colombia. Va John Arias hasta el fondo, abajo para sacarla. Otra vez Paredes que le protesta de todo al árbitro. Cinco más, vamos hasta los 50. Aquí en el Monumental por Urbana Play FM. Estamos pendientes de lo que puede llegar a ser una victoria de la Argentina. ¿Por qué no? Aunque ahora la tiene Colombia. Aunque nos queda poco dentro de la cancha. ¿Sí? Nuestro Lautaro. Se fue Messi. Pero ya no está Thiago. Pero está Julián. Pero está Julián. Claro. Pero están los campeones del mundo. A ver, se le filtra dentro del área. Atención. Saque la pelota afuera, por favor. La terminó sacando Ezequiel Palacio. Para mí le metió plancha Muñoz. Sí, plancha. Te digo que se filtró Colombia hasta meterse casi adentro del área de la Argentina. Con peligro, Sí. Aprieta Colombia en estos últimos minutos buscando la victoria que necesita el equipo colombiano. Hace cinco que no gana por eliminatorias. Pero Argentina está bien parado. La Argentina por lo menos mostró fiereza en el último tiempo. A partir del gol, levantó a partir del gol. Tanto para empujar con 10. Yo creo que a partir de que nos quedamos con 10, la Argentina mostró... Ahí quise decir, no el gol, cuando nos quedamos con 10. Sí, mostró más dientes apretados, más rebeldía. Ahora Nico González quedó tendido adentro del área. Pero la Argentina fue en la búsqueda de lo que nunca había encontrado, que al menos era empuje, rebeldía, algo de fútbol, un destello. Meter marca, garra. ¿Sabes lo que pasa? Acá cruzó toda la cancha para ir a protestar. Cruzó toda la cancha Lerma. Fue a protestarle a Nico González que se levantara. Porque los colombianos están apurados. Claro, obvio, necesitan ganar. Necesitan ganar, tienen un jugador un jugador menos la Argentina. Pero no tienen que entrar en esa Argentina, no tienen que entrar en esa. Claro. Se levanta el público para el dale campeón. Se nos va el partido, 47 minutos recontra caliente. Un partido que ya es caliente desde aquella final de la Copa América. El partido quedó caliente en la final de la Copa América que ganamos con el gol de Lautaro. Sí. Los colombianos con la sangre en el ojo nos quieren llevar puestos. 11 contra 10 acá. Y por ahora la Argentina se planta en un mal partido de la Argentina. Claro, esto empezó en la Copa América, siguió en Barranquilla y este es el tercer capítulo y el último. Claro. Claramente es un partido caliente. Y lo amonestaron a Muñoz, finalmente. Lo amonestaron, sí, a Daniel Muñoz. Por el golpe a Nico González va a sacar el Dibu. En la media luna. La Argentina con 10. Expulsado Enzo Fernández. Colombia con 11. Empató Thiago Almada. Para la Argentina había abierto la cuenta Luis Díaz. Se trepan en la espalda prácticamente. Vamos, Nico. De Giuliano Simeone. Ahí está, Nico recuperando la pelota, al diagonal hacia afuera para Julián, Julián adentro del área, engancha para el medio Julián, la termina robando Davinson Sánchez, y Davinson que la toca en la corta para Richard Ríos y le cobra el foul. Sí, está bien, pero fue foul. Bien cobrado. El paraguayo le cobró el foul. Y sale del fondo, Julián dice, no dice nada. Sí, le hace falta. 48-25, vamos hasta los 50. El Monumental expectante casi como en ningún momento de la noche. No, están todos parados mirando el partido. Se levantó sobre el final la gente, también porque la Argentina generó algo de entusiasmo, insisto, de la garra, del corazón, de la rebeldía. Sí, no fútbol, tanto poco, fútbol. Fútbol poco. La pelota larga ahora de Muñoz, la cierra Nico Otamendi para el Dibu Martínez. Se nos va el partido. 48-50. Urbana Play FM una vez más, junto a la selección argentina, aquí en el Monumental. Somos la radio que ves, estamos en el 104.3, pero también estaremos en el Mundial de Clubes, pero estaremos en donde esté la selección argentina acompañándola, y ahora también con Boca y con River, en la máxima cita del fútbol del mundo a nivel clubes. Con el Inter, también vamos a estar con el Inter Miami, con Leo. Vamos a estar con el Inter pero de claro. Miami, que juega el sábado que viene a las 9 de la noche, debuta frente al Al Ahly. Sí, señor. Y Argentina con este empate mantiene un invicto de 13 partidos en el Monumental. ¿Se hace cuánto que no perdemos acá, Guido? ¿Cuánto? 8 de octubre del 2015. ¡Opa! Van a ser 10 años que no pierde Argentina en el Monumental. Mirá vos. Aquel comienzo de las eliminatorias fue. Perdimos con Ecuador, 2-0 aquí. Oh. Comienzo de las eliminatorias para el Mundial 2018. Éramos jóvenes en esa época. Muy jóvenes. Éramos jóvenes. La mano arriba de Juan Foyt. Se termina el partido. La Argentina en tres cuartos de cancha. Con un lateral. Buscando tal vez la última, 49-50. Lo va a terminar el paraguayo. Dale, Foyt. La verdad que nos entusiasmamos. No sacó nunca Foyt. Y la termina sacando del fondo Lucumí. Ha terminado el partido en este momento. Pitazo del paraguayo Benítez. Argentina 1. Colombia 1. Abrió la cuenta Luis Díaz para los colombianos. Empató cuando ya teníamos 10. Cuando ya no estaba Messi. Lo empató en la etapa complementaria con una vivada de potrero. Thiago Almada, partido caliente. De hecho, termina a los empujones. En la mitad de la cancha, los argentinos con los colombianos vienen de afuera a tratar de calmar los ánimos, a separar. El partido fue 1-1. La Argentina no convenció, no jugó bien. Empujó en inferioridad numérica y en inferioridad del resultado. Y ahí logramos el empate, Mariano. La expulsión de Enzo Fernández cambió la cabeza de Argentina, que a partir de ahí se lo llevó puesto a Colombia con un jugador menos. Logró el empate a través de Thiago Almada, de lo mejor de Argentina en el partido. No fue una buena noche, no estuvo bien Leo, que terminó siendo reemplazado. Muy mal Enzo Fernández, que terminó siendo expulsado. Flojo el ingreso de Giuliano Simeone. Bien Paredes, uno de los puntos altos. Bien el Dibu Martínez, cuando lo exigieron respondió. Bien Thiago Almada, de lo mejor. Bien Julián. Algunos destellos de calidad en los jugadores argentinos, que hoy fue más individualidades que un equipo. Y se lleva un premio por lo que fue el empate, porque no la pasó bien Argentina, y un castigo para Colombia, que sigue sin ganar. Hace 6 partidos que no lo logra, que sigue peleando por la clasificación, y que hoy ve cómo se va con un empate cuando el partido lo tenía ganado 1-0 y tenía un hombre de más. Claro. Pero ahí se lo llevó puesto Argentina, por eso premio para la selección. Castigo para Colombia en este 1-1 en el Monumental. Bueno, la fecha hasta ahora, Bolivia 2-0 a Chile, Uruguay le ganó 2-0 a Venezuela, la Argentina 1-1 con Colombia, Brasil está ganando 1-0 a Paraguay con el gol de Vinicius, Perú y Ecuador están 0-0, y así las cosas, 35 para la Argentina, Brasil y Ecuador 25, Uruguay 24, Paraguay 24, Colombia 22. Hasta ahí. Colombia la última que se clasifica hasta sí, ahora. Hasta ahí lo que van al Mundial. 18 tiene Venezuela. En repechaje. Que va en repechaje, quedan 6 puntos en disputa. Y Venezuela está a 4 de clasificarse directo para el Campeonato del Mundo. Y hasta ahora ostenta ese lugar de repechaje. Pero claro, tiene a Bolivia solamente un punto por debajo. Y vos sabés que Venezuela visita a Argentina en la anteúltima fecha y en la última juega con Colombia. En la última con Colombia. Lo que va a ser ese partido. Dale campeón, grita la gente. Pero claro, dale campeón, nunca nos olvidemos. ¿Quién es el campeón del mundo, Guido? El campeón del mundo es la Argentina. ¿Y quién es el bicampeón de América? La Argentina también, y por eso recibe esta ovación. que le devuelve con aplausos el equipo desde adentro de la cancha, todo el Monumental, y nosotros que empezamos a despedirnos de aquí, del estadio de River, de la casa de la selección argentina, con la técnica, no solamente la técnica, sería todo. Muy amarrete decir sería todo, Luca, solo la todo, técnica absolutamente todo es Luca. De Luca Ríos. Por lo tanto, todavía no se ha generado el término que englobe en una sola palabra todo lo que hace Luca Ríos. Pero en definitiva, Luquita estuvo acá con nosotros. Sí, y un gran equipo allá también en Ravignani, por Paula favor. Cuitiño. Beso, Paulita. En la técnica, Walter Rojas, el operador. Abrazo, nuestro. Abrazo, Walter. El gerente artístico, Pablo. El número Zucca, uno. La gerente general, Majo Echeverría. La dirección. La futura mamá. La futura mamá. Sí, qué lindo. La dirección de Andrés Pandiela. Un amigo. Gracias a todos ellos también por compartir con nosotros esta nueva transmisión, Mariano. Un placer. Buen viaje para el Mundial de Clubes. Gracias, Guido. El placer es mío siempre compartir estas transmisiones con vos. El placer nuestro por estar con ustedes en Urbana Play FM con la selección argentina. Una vez más, fue 1-1 con Colombia. Nos encontramos en cualquier momento otra vez con la campeona del mundo. Argentina-Colombia. Transmisión especial. Desde el Estadio River Plate, con Guido Berkovich y Mariano Almada. En Urbana Play 104.3. Radio oficial de tus mejores momentos. UrbanaPlayFM.com y redes sociales. @UrbanaPlayFM. UrbanaPlayFM.com. YouTube. Spotify. Reviví los mejores momentos de Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. En todo el mundo. ¿Querés encontrar todos los paquetes en un solo lugar? Turismo City. Paga menos por viajar. Urbana Play 104.3. Música es todo. Pedimos un aplauso bien fuerte, que somos un montón de personas. Por favor, el cuelgue. Bravo, Julián y Santi Martínez. Gracias, chicos, por venir, ¿eh? Por favor. Feliz estreno. Gracias. Esto nació de... Circunvalación, alias Pizza con Pala. Yo veo que suena mucho esta canción en esta radio. Sí. A mí me encanta porque es como también escuchar, ¿viste? Como el desarrollo de Los Piojos o de La Renga. Sí. Cuando escuchás el primer disco de Andrés Ciro, la voz que tiene es otra. Hay algo bárbaro de que sigan sonando en estos tiempos esas canciones también, ¿o no? ¿No te parece increíble que... Y que incluso son parte de sus shows a veces. Re, sí, está buenísimo. Está buenísimo y es verdad, claro, la gente... En el público del cuelgue termina repercutiendo esas canciones, ¿no? No se van de la lista porque claro. Son bastante queridas, ¿no? Música es todo. Clemente Cancela, Pauli Echeverría. Miércoles de 22 a 0. Urbana Play 104.3.